よし、みんな行くぞ。 おー、 1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 スレスレに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた。日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かが歌う。どうしようもないほど熱烈にいたって、目を離した君が二度と悲しまないように笑う。君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい。一人が怖い僕を蹴飛ばして、噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって。笑いも懸念も消えてしまう前に、今は触っていないんだ君の心に。僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう。そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ。未来を盗み描くひねりのないストーリーを、かさぶただらけ荒くれた日々が、削り削られずに切れた今が、君の言葉で蘇る鮮やかにも現れてく。さなぎのままで眠る魂を、食べかけのまま捨てたあの夢を、もう一度取り戻せ。 Bienvenidos a un nuevo Personas de Calle Super Drive. Para que tú digas. Compartido en este caso. Por encima, ahora nos quedamos con un micrófono nuevo, así que. ¿Qué sería por eso si cae sin problemas técnicos? Es que no. Creo que el destino no quiere que tengamos dos micrófonos. Fíjate que hacemos todo lo posible para tener incluso hasta cuatro micrófonos, pero no nos deja ni tener ni dos. Quizás deberíamos dejar de comprar micrófonos en el Chicharito. Capaz. Capaz también diría. Me acuerdo del otro micrófono chino que compraste, ese que. Encima era. Micrófono. ¡Ah, no! ¡No andó! Reandaba, era como cualquier. Para mí te vendieron un pedazo de plástico que tenía forma de micrófono de antaño. No probamos ese de nuevo, tengo que probar ese de nuevo para ver. ¡Al pedo! ¿Para qué? No va a cambiar nada. Profundo, ese micrófono. Pairo, es de plástico de 2 pesos. Bueno. ¿Te salió cuánto? Decime que te salió $1. No me acuerdo cuánto me costó. Hicimos un canje porque había comprado otra cosa y lo tuve que devolver y me dieron eso. Entonces no me acuerdo qué era lo que había comprado. ¿Lo tuviste que devolver dónde? ¿Acá o en Chin? Bueno. No me acuerdo qué era. Una lata de frijoles, tío. Una lata de frijol. Completo gratis. Posta, no sé. Como que... Oh, está ciego, vamos a aprovechar. Bueno. Son mis cosas de los cojos de descortado. Y yo diría, es mínimo. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona No Se Cae Podcast. Sí. Persona No Se Cae Podcast. Como si fuese Córdoba. Así que pueden visitar Córdoba. Y de paso a pasar por Rosario antes de saludarnos, porque este programa se transmite de Rosario Santa Fe, Argentina. Como de Buenos Aires, pues si te queda muy cómodo, pero ponele. Como todos los jueves que acordamos que vamos a salir, al menos los que acordamos que vamos a salir. Jueves a partir de las 7:30 de la Argentina. Si no muere alguien y no salimos y listo, entonces no. Pero igual les avisamos. Además pueden, justamente si no llegan a escucharnos en vivo, también pueden bajarse cualquiera de nuestros programas para escucharlo en diferido, como ustedes tienen ganas, de yendo al trabajo en el embotellamiento, mientras se cogen una cabra. Debajo del puente. Mientras chupan una cabra. Aceite, si haces eso, creo que prácticamente podría considerarse que sos el chupacabra. Mientras pelean por una moneda de 2 pesos, que ya no hay más, pueden buscar este programa también en lo que vendría siendo www.personasecae.com. Un billete de 2 pesos. ¿Por qué no va a haber monedas de 2 pesos? Ay, bueno. Pregunta, no hay, se extinguieron. Hay un... Se extinguieron. Bueno. Y la gente, y hay gente que todavía sigue pagando para ir a verlo. Gente a la que le venden un micrófono de 2 pesos. Y la van a seguir pagando. Que venden un micrófono de 2 pesos. Saludos a la gente que nos está escuchando ahora en vivo. Exactamente ahora, saludos a La Pared y a Alan Mercer, que La Pared dice saludos. Primera vez que los agarro del inicio. Ese Alche, póngase algo de Los Ángeles Negros. Dale. Algo de Los Ángeles Negros. De Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. Cultura musical. Los Ángeles Negros. Obviamente que no. Acá el inmigrante ilegal es Pairo, porque soy el paro mexicano. Y bueno, ahí la tienen. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Y después no puede comer picante. Como un mexicano que no es picante, como. Bueno, digamos con poca tolerancia al picante. Yo no tengo poca tolerancia al picante. Bueno. Casi te mata la Maruchan, no sé cómo. No picaba posta, pero no era nada. Ya te dije, casi te mata la Maruchan. Sí, sí. Casi te mata la Maruchan, bueno. A ver, Ale Marzos dice: saludos, persona. Ya revisaron su archivo banana. fue muy bueno el tema del archivo banana. Archivo banana. Decimos, ¿cómo se nota que las referencias están al día? Sí. y Gino, que dice... dice persona, pero antes de eso, alguien dice... Persona se cae compartiendo micrófono. XD. Sí. Sí, ¿viste? Así de trágica está la situación. Hasta eso, a ese nivel de bajeza hemos llegado. Un nuevo Macri tip. También podemos echarle la culpa a Macri por eso. Sí, si tenés un solo micrófono, entonces no se extiende la cantidad de horas que tenés que grabar y te puedes ir antes. Porque no, hay, o sea, comentan cada vez menos. A ver. Todo el contenido de personas se cae reducido en un solo micrófono, ¿eh? Sí. A ver. Y ahora sí, el Gino dice que quiere el opening de DNA Angel. DNA Angel. ¡Salud! Dice tema clásico de viejitos. Bájate una foto de Wiz así con esa cara de. Con esa cara de soy alas pero no. Y. Y ya está, y tocate con eso. Soy alas pero no, pero me has acordado de otros tantos compañeros que son utens. Digamos que son accesorios, pero no. Como el camo que es parche en el que es parche de encima de interiores, sí, de chalecos, el chaleco en el drama de Neymar. Y encima parlante. Y parlante y 3D. Pues tenía como superficie, salía de la cosa esa. No tenía superficie. Sí, tenía como un efecto de 3D que el loco salía. No, pero que ya estabas tan hecho mierda que vos imaginabas que estaba. No perdiste la magia hace mucho tiempo, entonces no entendés un montón de cosas de lo que está pasando. Claro, bueno. Mira, para vos acá no hay nada. No hay nada y vos no lo ves, entonces no hablé. Prefiero que no haya nada, tener que ir a ver Megalodón. Dios, es. Así no vas a llegar a octubre, Pairo. No vas a llegar a octubre. Sí, dale, acaricia tu auto imaginario, sí, dale, hace todo lo que quieras. Imaginario lo acariciaría, sí, lo metería dos panes y me lo comería ahí nomás. Sí, claro. Porque sería bárbaro tener un sándwich de toga acá en este momento. Claro. Ahí está, gol de ¿Qué, Patreon. ¿Qué pasa? Gol de Patreon, sándwich de toga. Bueno, la verdad estamos buenos. Para comentarles, es un podcast de anime, aunque no lo parezca, de un formato de radio. Y también pueden, además de escucharnos ahora mismo o escucharnos en otro momento, pueden seguirnos a través de Twitter en @personasekai. Pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Pueden visitar el Tumblr de Pyro, que está bajo las signas, digamos, las iniciales de personasekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y también pueden buscarme en Twitch, donde de vez en cuando hago gameplay. Pero ni se gasten porque cuando termino hacer el gameplay después lo subo a YouTube, entonces también pueden buscarlo en YouTube. También pueden darle like a nuestra página de Facebook, que Personas Se Cae Radio. Pueden suscribirse en nuestro canal en YouTube, que Personas Se Cae Podcast. Y se van a le van a llegar notificaciones cuando queremos los eventos para escuchar el programa en vivo. Si son super hardcore, también lo pueden buscar en G+. Posta, te tendré que dar. Es super hardcore. Te tendré que dar de baja esa cosa. Lo dejo para los más hardcore. Además de todo esto, pueden visitar nuestro super sitio renovado en dominio, obviamente. Sí. Nuestro dominio que vamos a adquirir por otro año más, que por eso nos cae .moe. Alquilamos el departamento por otro año más. ¡Sí! Le pegamos el micrófono para que deje de andar. ¡Sí! A ver, y además antes que después de que estemos por descargar el tema del opening de DNA Angel, solo a pedido de Fire. Esas cosas vamos a ver. No me acuerdo ni cómo suena, pero en el momento en el que suene lo voy a empezar a recordar otra vez. Porque mi mente torcida funciona así. Tu mente torcida. Bueno. Que bueno, a lo que escucharon al principio, antes que. Tu comentario libremente, ¡libérate! Lo escucharon al principio y el segundo. A la forma que mereces, dale. A la forma. Ay. Encima te diste cuenta que va después, como que terminó Sakura y nadie dijo: a ver, va a haber otra temporada. Nadie dijo nada. Es que la temporada termina a la mitad. Es que quedó tan X que me parece que ni siquiera dijeron: ah, mira, terminó a la mitad. Qué ganas de ver la otra mitad. Es re obvio, termina a la mitad. O sea, Te dicen, el loco agarra directamente y dice: oh, mirá, todavía no lo sabes. ¿Quién es el loco? No, te lo voy a decir. Pero agarra y dice: mirá, no tenemos las cartas suficientes como para hacer. Y vos te das cuenta: ah, sí, mirá, falta la mitad de las cartas todavía. Y bueno, y termina el capítulo y ya está, se acabó. Sí, el año que viene nos vemos Disney. Y después dicen, ¿por qué estamos jugando pulseadas? Y una centaura aparece por atrás. Y eso al final va a terminar en el archivo banana. Bueno, lo que estaba diciendo antes que Javier me interrumpiera era el opening de la segunda temporada de Boku no Hero Academia, Peace Sign, interpretado por Kenji Yonezu. Así que bueno, a ver, ¿algo más que quieras comentar antes que pasemos? A ver, algo que quiero comentar. Ah, sí, la semana pasada, como no tuve un programa, estuve con lo que supuestamente iba a ser una tirada de gameplay de diferentes juegos. Con los cuales se fue toda la mierda porque me colgué jugando al conchudo Nigo. Que... O sea, los que vieron el gameplay, vieron básicamente lo que vi yo. Es un juego que realmente te miente. O sea, te miente, te usa y te descarta. Porque está bien, está simpático y todo lo que ustedes quieran y la bola. Pero primero, para los que nunca lo hayan jugado, el juego arranca planteándote una temática completamente Dark Souls, tanto en mecánica como en movimiento. No te explica una bosta, y vos me dirás, sí, no te explica una bosta como no te explicaba el Dark Souls, no te explica una bosta como... No, acá es como, mirá, con este pegás y con este avanzás, y defendete. Y vos te quedás como, bueno, estoy jugando al Nigo, un juego de índole japonés, Dark Soulesco, y qué onda. Y vos empezás a ver así, y lo primero que te enterás después de un rato es... Ah, estás encerrado en la Torre de Londres. Y vos te quedás como... ¿Eh? Pues, ¿por qué estoy encerrado en la Torre de Londres? Y te sale un espíritu del cuerpo. Y vos te quedás, ¿y este espíritu quién es? Que no me habla. Y después se te pueden hablar sobre una piedra loca. Y yo te quedás, bueno, ¿qué onda tu piedra loca? No me vas a decir nada de tu piedra loca, ¿no? No me vas a decir nada. Y seguís avanzando en la Torre de Londres y te muestran un montón de mecánicas que tardás un rato en descifrar. Terminás de pasar el juego, te aparece el cuervo, maldice un tipo, lo vuelve gigante, lo pone a pelear con vos y vos digas, ah, bueno, se juega así, ponele. Terminás esa pantalla después de parirla un rato, y después de que parís, es como que pasaron 2 años, te volviste Luffy porque terminás capitaneando un barco. Y cuando estás a punto de llegar a lo que vendría siendo la entrada de la demo del juego, te dicen, ¿querés jugar el tutorial? Y es como, la concha de tu madre, ¿querés jugar el tutorial antes de ponerme a jugar todo esto y que me explicas las mecánicas de tu conchudo juego? Porque yo hace como 2 horas peleándome contra una pared que me está cogiendo. Bueno, a ver, juego tu conchudo tutorial. Te jugás el tutorial, te bajás en la isla donde supuestamente empieza la demo y te das cuenta de que, ah, te bajaste del barco en donde supuestamente eras capitán después de haber pasado por como 50 guardias de la Torre de Londres, haber acumulado equipo, habilidades y experiencia. Bueno, te bajaste del barquito, no tenés nada. O sea, tenés lo puesto encima. No tenés las armas que te conseguiste, no tenés la armadura que te conseguiste, no tenés puntos de habilidad por haber hecho nada de lo que hiciste antes, no tenés ningún tipo de beneficio por haber sobrevivido o por haber estado 2 años capitaneando en ese barco de mierda, sabés que te olvidaste, y encima, sos tan capo que te bajaste del barco sin armas, sin ni un puto pedazo de pan, que no tenés comida, y llegaste a la isla como, ah, mira, estoy en la isla, de andar a saber dónde, no tengo arma, no tengo equipo, no tengo inventario, no tengo puntos, no tengo una bosta. Y encima todo lo que habías aprendido no te sirve nada porque el sistema de batalla te lo cambiaron completamente. Aguante el hijo, qué buen planeamiento. Ah, y a todo esto el sistema de salvado, de cuando salvas retrocede el tiempo, será una mecánica lo que ustedes quieran. Pero justificámela, porque hasta ahora lo único que sé es que cuando tocas la mierda esta, retrocede el tiempo y los enemigos aparecen de nuevo. Sin ningún tipo de justificativo. Qué gran desarrollo de la historia. Te vas a la concha de tu madre. A querer una gamer hardcore. Sí. Bueno, entonces, bancátela, bancátela. Es un mal escrito, ¿no? Es como, el juego está bueno, pero bancátela. Es como, no, el juego está muy difícil. No, está muy difícil, está re mal escrito. Bueno. Banco, te la rebanco, la manqueada mía, pero... Que esté mal escrito es otro tema totalmente diferente. Que esté mal escrito. Que esté mal diseñado será. No, que esté mal diseñado y que esté mal escrito. Esto no es que esté mal escrito. Que esté mal diseñado no tanto, porque el juego funciona dentro de lo que tiene que funcionar. Pero por lo menos damos justificativo a la mitad de las cosas que estoy haciendo. No las estoy haciendo porque aparecieron en otro juego. O sea, justificámela dentro de tu conchudo juego. Una mecánica de salvado que justamente implica respawneo de enemigos no es algo que esté en un guión. Sí, como te la plantean acá, tiene que estar. O sea, tiene que haber un justificativo por lo que cada vez que yo me paro y salvo, reaparecen los enemigos. En el Dark Souls se justifica eso. Y acá no me lo podés justificar porque, ah, es como en el Dark Souls. Dejate hinchar las pelotas, justificame tu conchudo sistema de salvado. A ver, personajes que están cumpliendo años hoy. Entonces, sí, vamos a empezar con uno que no apareció en la otra lista. Así que vamos a saludar, como no, a Komamura Sajin. Este es el uno del. Este es el. Hablando el de capitán. Cosas que están mal escritas y nunca justificadas. Este es Komamura Taicho. Sí. Este era del. Me parece que del quinto. Era de la séptima división. Era de la séptima división del. De los capitanes del Blitz. Ah, sí, de la sociedad de armas cara, no me acuerdo cómo era el nombre en japonés, pero no importa. Todos los van a correr porque sé que tiene cabeza de lobo, de zorro. Que nunca se tomó la molestia de explicarlo por qué. De perro. Podríamos decir también, no sé. Porque todos los perros van al cielo, ¿viste? No te vas a pensar que tiene cabeza de lobo, que de perro. Bueno. Ahora sí vamos con los demás. Tenía un bancal copado porque estaba copado, lo usaba siempre y eso le quitaba trascendencia. Saludos a Mizuki y Natsumi de Getbackers. Que deja molesta. Y bueno, alguien encima lo más. En el manga no sé. Pero alguien tenía que atender el café, si no, sí. No. Ya había alguien para atender el café. Esta estaba como para, mira, estoy acá porque de inclusión. Porque si no hacer eso extremo, ya es demasiado gay. Bueno, entonces su papel es bastante importante. Sí, realmente, sí, posta, tenía un rol bastante importante, digamos. Saludos a esta saga de idols que creo que quedó medio en el pasado, pero bueno. Sí, pero tuvo dos temporadas, creo. Y después Next Stage, ¿qué fue entonces? ¿Una película? ¿Cuál es entonces? Si tuvo una continuación. Sí, es como una temporada partida, ¿no? Saludos a Kimoto Sayaka de AKB 0048. The Galactic Heroines of the Star of the Planet. Infinitamente mejor que Macro. Infinitamente mejor. Le salió infinitamente mejor. Digamos que recién estaba empezando el género de idols ahí. En esa época. Idol galáctico por la galaxia cantando pelotudeces al lado de lo que coso. Al lado de. Y pero ya te digo, pero es 2012. Ya te digo, es el género de idols recién estaba volviendo súper popular ahora. O sea, antes. Después llegó Love Live, obviamente le pateó el culo a todos. Y después llegó Idol Master y le pateó el culo a Love Live. Y bueno. Y pero. Idol Master es más de nicho. Sí, pero está mejor. Está mejor, pero es más de nicho. Sí. En cambio, Love Live era como, todos estaban con Love Live. Incluso los pendejos que no les gustaba estaban. Solo por el Nico ni era como. Y después llegó Sunshine y lo arruinó todo. Y ahora tienes dos temporadas. Y va a tener más. Y va a tener más. La gente no aparece. Dale tu veneno, ellos lo comprarán. Obviamente, ahí está Pyro. Hay muchas cosas que compraste que son prácticamente para mí, prácticamente. Ya, Megalodon Pyro, Megalodon Naista, te la voy a recordar todo este programa, te lo voy a recordar. Megalodon, les voy a contar de una película interesante que tienen que ir a ver. O no, sé. ¿Lo vas a contar de tu gran aventura en el mar de caca? Obviamente, hay que surcando los mares de caca. Bueno. Lo puse en la descripción del video del programa esta semana. Corsarios de caca. Tenemos una gran megaloaventura en un mar de caca que es el cine actual. Míralo, programa. Bueno, saludos a Sugino Tomohiro de Ansatsu Kyoshitsu. Uno de los tantos estudiantes que constantemente demuestra sus capacidades de asesinato, que es muy hijo de puta la manera en la que asesina el conchudo. Porque el tipo no apunta bien, no es bueno con los cuchillos, y realmente en artes marciales no destaca mucho. Entonces, ¿cómo carajo es bueno? El tipo, el tipo era titular en el equipo de béisbol hasta que lo mandaron al curso 4. Entonces el tipo tiene una pelota de fierro de béisbol y te mata con eso, ¿no? Es un hijo de puta, boludo. Con una normal alcanzado para matarte. Tenía que ser de fierro. Bueno, así es la cosa. Uno mata con lo que puede. Saludos a Taki Noburo de... Taki Sensei. Justamente de... Kibik Euphonium. Saga, entre otras cosas. Que me parece va a tener otra película más. No me acuerdo. Dos películas, la de Euphonium, las que habían salido. Saludos a esta copia clon, o vamos a decirle a soñar en su modo Strike, Schoolgirl Strikers de Animation. Que posta es igual a Sunian. Sí. Pero esto es más choto, es más inferior, más pelotudo. Esto es como a Sunian elegido con patada fuerte, digo. Está muy mal esto. No sé. Una serie de mierda para un personaje de mierda. No siempre puedes ser el super personaje de una tirada de un. Sí, digamos, de un anime de dos temporadas que revoluciona la industria y crea. A veces no la pegas. Pero es lo que da gracia. Y además marca tendencia en diseño de personaje. Lo que da gracia de esta mina es que, aún con la serie, si la serie estuviera saliendo y hubiera sido popular, vos te comprás una figura de esta mina y a los dos semanas no sabes quién es. Es tan genérica que no tiene ni forma. Y por... Sí. Es una garcha. Saludos por último a Iwane. Iwane de justamente Divine Gates. Divine Gates es una serie de mierda y este es un personaje super malo. Al margen de que la serie es muy mala, este es un personaje super, super malo porque es el padre del protagonista que aparece por él en el capítulo 10 de una serie de 12 y aparece como para decir: hola, mirá, acá estaba yo. Es una caga de este personaje. No te copas. Bueno, Allen Mercer dice: aguante el documental Tokyo Idol. ¿Cómo Tokyo Idol? Y la pared dice: ¿Y Wake Up Girls? ¿Wake Up Girls? La transpiro, pero no están llegando a nada, las pobres. Digo. Se quedaron. Están avanzando, pero se quedaron ahí, me parece. Lamentablemente, tiene más éxito One Dream que Wake Up Girls. Mirá, con todo lo que eso significa. Alan Mercer dice: aguanten las piernotas de Euphonium. Así que las piernotas es un contenido. Al margen de eso, también el personaje cumple bien. Ah, cierto. Videojuegos súper representativos. Sí, pero son videojuegos. Ay, también cumpleaños de Mari. Mari. No, era como súper. Era como el más conocido dentro de todos, pero era como bueno. Sí. Cumpleaños de Mari. Que el boludo de Sai le llenó el bombo y salió esa especie de pendejo rubio con... Shikamaru. Shikamaru. De Mari la loca de arena. No, vos estás pensando en Shino. No. Estás pensando en Shino. Shino la rubia de que era amiga de Sakura. Sí, tenés razón. Sí, a Gino se le llenó el bombo Sai. No, Temari. Sí, que después salió el clon de Shikamaru. Exacto. Por eso tenés un video de Choji, pero. A ver. El clon de Shikamaru me hace acordar a Coso. ¿Cómo carajo era que se llamaba? Ahora no me sale. A Terry McInnes. El clon de Batman en el futuro. Es como, mira, sos el hijo de Batman, no sos la mitad inteligente de lo que es Batman, pero tenés toda la facha. Bueno, algo más que tengo que comentar, además de que estamos en la edición número 12 de esta novena temporada que denominamos Super Dry. Como que tratamos mucho, ya son 8:20. Sí, Hubiera querido jugar un montón de cosas, las cuales no pude. Ya salió el Shenmue, no lo pude prender, me cago en todo. Fin del comunicado. No, porque estuviste jugando otro juego. Que tenés que terminar antes de jugar las cosas. Tenía, pero bueno, ese es otro tema. Y todavía también tenés Dragon Age para terminar. Dragon Age no lo voy a terminar nunca. ¿Por qué no? Pues nunca tuve save y no lo voy a jugar de nuevo. No es problema para un hardcore gamer. Bueno, vamos con un tema, vamos con el opening de Free the Divine to the Future. Bueno, ahí está. O sea, sí, agarraste, metiste la mano en el tarro y sacaste sí. Lo que encontraste. Exacto. Es buenísimo lo tuyo. Es que no, tampoco tengo ganas de quemar temas de cosas de ahora. No, está bien, ponete, ponete. Puedo quemar otros temas que están más copados. No, pero... Lo vamos escuchando. Se preparan para nadar en un mar de caca. Dale. Dale, te voy a dar paso a tu sección entonces. No, bueno, Head into the over. Not enough, that I thought to know. This is it, buddy. Wait, this is the awesome recording studio where we're gonna record our album? It's a studio. It says it on the door. It's official studio. This is one of those lame karaoke things. Okay, you wanna bail? Go ahead. You wanna walk away from your dreams? Y sean todos bienvenidos a Toque Personas en Calle. Super Try. Yo le trato de meter toda la epicidad que puedo, boludo, pero bueno, me ayuda, digo. ¡Te aislas, boludo! Estoy demasiado. Además de que no tengo micrófono, o sea, como que si lo que dijeron no se va a escuchar. Como que te, o sea, el hecho solo de imaginar que vamos a hablar de esto ya me molesta. ¿Cómo que no tenés micrófono? Usa el micrófono de esto, boludo. Ya fue. Probá. Debería funcionar. Me encanta porque viene todo en uno. Ah, sí, bueno. No escucha la mierda que digo. Ponele. Bueno, ponele no. Superá las barreras, boludo. Volvete pro de golpe. Jugátela. Dale, te rompo las piernas y me te digo. No, dale, jugátela, corre. Eso ya pasó. Hablando, te rompo las piernas, ahora me hiciste acordar, salió el Guacamelee 2. Que se ve muy copado. Se ve muy copado. Se cagaron en un montón de cosas del juego y le quedó mejor. Se ve muy copado el juego. Ya el 1 ya era muy copado, pero este también, este se ve muy muy copado. A ver. Bueno, sección de cine, personas se cagan y su patrón. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que veníamos anticipando y de lo que H spoileó y de lo que venimos así remándola en un mar de caca. Seremos super transportados a un universo diferente donde arriba es abajo, abajo es arriba, el tiburón es grande y nosotros somos todos unos pelotudos y el director es un deforme. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de Pecatón. Una aventura en lo profundo, de lo profundo, de lo profundo. Viste, como en el culo de tu vieja. Súper, súper, súper, súper aislado de todo conocimiento y luz y cosas. ¿De qué se trata esta pseudo película? Muy, muy como... Sí, si la vas a ver, ya sabés lo que vas a ver. Entonces tampoco te quejes tanto. A ver, esta... Ponele... supuesta aventura de, llamémosla, no sé llamarla ciencia ficción, es como película de criatura que podría existir o no, es como una película de monstruos, pero no es una película onda tiburón, porque tiburones existen posta, y esto es como me persigue anaconda, una cosa así. A ver, esta película arranca más o menos en lo que sería nuestra época, ponele, capaz que un par de añitos más adelante, pero básicamente nuestra época. Nos vamos a dirigir a lo que vendría siendo el mar asiático, un pequeño punto en el mar chino, a una plataforma... Podría pasar tranquilamente como una plataforma petrolera, la cual modificaron para convertirla en lo que en este momento sería un centro de investigación subacuático del recontra recarajo, en el cual empezaron a meterle plata hasta que se pudrieron de meterle plata y les quedó una cosa muy copada. No habitada por miles de personas, habitada por una tanda importante de científicos, ponen unos 30, 40 científicos de alto calibre, oceanógrafos y de toda la bola de la vida marina. Pero lindo lugar, parece. La base de este proyectito es explorar las teorías de un oceanógrafo ya fallecido, el cual tenía una casi corazonada científica, porque tampoco es como que te lo justificaba tanto. El tipo decía que el punto más profundo que se ha explorado hasta ahora en lo profundo del océano, más o menos eran alrededor de, creo que eran unas, ¿cómo era? 1745 millas marinas hacia el fondo, una cosa así, que era hasta donde tiraba la fosa de las Marianas, más o menos. Acá encontraron un punto medio ancla en eso, porque llegan a esa profundidad y se puede dilucidar algo que parece ser piso, ponele bruma de planta, hongo, subacuática y zaraza. Y el tipo dijo, che, ¿y si no es una planta, hongo, subacuática, zaraza? ¿Y si es una especie de nube subterránea y abajo la cosa sigue? Porque ponele, porque soy científico y mis años de oceanógrafo me permiten soñar con esta pelotudez. Y todos se quedaron mirando y como diciendo, ¡y mirá! ¡Ponele! Yo qué sé, no sé, como que no. No podemos tirar una piedra y ver si pasa. Tenemos que ir hasta allá para ver si hay algo. Bueno, no podríamos un submarino que pueda llegar hasta allá. Lo construimos, ya fue. Gastamos millones de dólares y nos construimos un par de submarinos y nos vamos hasta allá. Dale, total, ya fue. Lo loco, y se mandaron hasta allá. Y en esta huevada tenés un pequeño equipo compuesto de varios científicos que van a la búsqueda de lo improbable, los cuales lamentablemente a la mitad de su increíble aventura son golpeados por algo grande que no pueden descubrir qué carajo es, y se terminan estancando a mitad del océano y como que la pasan re mal y se quedan ahí varados hasta que, ¿quién tiene que venir a rescatarlo? Ninguna otra persona que el transportador. El querido Jason Statham aparece en esta película en, vamos a decir, que si no me acuerdo ni qué nombre le habían metido acá. ¿Cómo se llamaba? Cus o algo. Espérame que encima en esta Megalodon, que es 2018, parece como que Dangerous Racing. Me suena como que no es esta, pero hay directores muy desconocidos. Sí, esta no es. A pesar que también es en 2018. Sí. No. No, eso tampoco es. Me suena que sí. Me suena que The Meg es. No, no es The Meg. The Meg es. Ah, bueno. Primera foto, no, Jason. Sí, está bien. The Meg. Acá el de. Acá bueno, se. Lo más gracioso es que hay otra película que se llama Megalodon. Sí, que no es la que, no es la que el póster te traduce. Obvio, gracias, póster. No, se llama igual que esta película también es de este año. Sí, la película sci-fi. Debe ser el estudio de cosas, el estudio este de mierda. Esta es una adaptación de esa otra película. El tema es que acá Jason Statham hace de lo que vendría siendo Jonas Taylor, que es un rescatista, piloto de submarino, no sé si científico, realmente no sé qué onda es este tipo en esta película, no te lo aclaran mucho. Lo único que sabes de este tipo es que él es al que llaman cuando la cagan muy feo y hay que ir a rescatar a gente. Y es un tipo que se la rebanca, nada más. Es lo único que tenés que saber de esta película, porque más cosas no te dicen. Él va a rescatar a esta tanda de gente. Y en el proceso, vamos a decir que tiene parte de éxito, porque se le terminan cagando la mitad. O sea, tiene que abandonar a la mitad del grupo, las cuales cagan fuego horrible. Y lo único que queda del tipo es. Es él respondiendo a por qué abandonó a la mitad de la gente en el medio del océano para que murieran. Y su idea de que ahí había algo muy grande y muy jodido, de los cuales nadie quiere hablar. Ahora avanzamos el tiempo un toque más, y pasamos una cosa así, onda 2 años, en el cual el proyecto de che, vamos a ver qué hay en el fondo, sigue activo. Y volvemos al laboratorio, conocemos al millonario este que viene poniendo toda la plata. Y al resto del equipo que vendrían siendo un montón de gente con nombres chinos y nacionalidades variadas, de las cuales la mitad no sirven para nada y son realmente intrascendentes a la trama. Es como agarraron toda la sopa étnica que pudieron meter y la metieron en esta película. Tenés desde un negro rapero hasta una china. DJ, ojo, sí, no te metas con DJ. Y rapea el tipo. Es muy gracioso en el medio de la situación en la que lo hace. Después, yo qué sé, tenés. Está el padre de. A ver cómo. No, porque lo estoy diciendo mal. O sea, una de las científicas que está ahora en el proyecto perdió a su esposo en la misión de rescate de Jason Taylor. El esposo era el hijo de lo que ahora es el oficial científico médico de la estación actual. Y lo primero que dice Jason Taylor: está loco, es un loco de mierda, no lo quiero tener acá porque la va a cagar y no va a prender fuego todo. Entonces, él es uno de los que contribuyeron. Che, vamos a rajarlo a la mierda a Jason Taylor. El cual en este momento está en un puerto de Somalia, chupando cerveza todo el día y viviendo de lo lindo sin ninguna clase de problema. Pero después vamos a llegar a él. Vamos a decir que en esta película tenemos a esta estación de la investigación marina con sus submarinos, que parece ser un recauchuteo de lo que sobró de las películas de G.I. Joe, donde los trajes tenían lucecita. Pues en esta película todo tiene lucecita. Es como súper ridículo. Agarran un vaso y el vaso tiene LED. Todo tiene lucecita. Y encima, vos la película y es el Sea Life 2020. Y vos ves los submarinos que usan para bajar y son re Sea Life 2020. Si no fuese tan hijo de puta. Bueno, un grupito de gente se sube a un nuevo submarino, empieza a bajar, llegan hasta la supuesta nube y, oh sorpresa, si era una nube y la atraviesan. ¿Con qué se encuentran? Con todo un bioma marino nuevo, especies que ni en su puta vida han visto la luz del sol, por lo tanto son todas deformes, son todas raras y están como, uy sí, mirá el cúmulo de la ciencia, todo re loco y viva la bola. Hasta que, en el medio de su submarino súper de color navideño, algo los golpea de la nada y antes de que se dieran cuenta se les corta la comunicación y listo. Y perdimos comunicación con unas personas en un submarino a cientos de miles de kilómetros de superficie bajo la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ir a buscarlos porque andá a saber qué les pasó, capaz que explotaron o no sé qué onda. Vamos a llamar a Jason Taylor. Che, no va a venir, porque lo tratamos re para el orto. Y bueno, le ofrecemos plata, le ofrecemos disculpas, le damos un motivo. Y si hace falta, contratamos un grupo de putas somalí para que se lo mamen. Pero lo tenemos que traer acá porque él es el único que nos puede sacar de este quilombo. De una o de otra manera. Y porque una de las científicas tenía una hija chinita que era recopada. Porque posta, es una loli china que es recopada. ¿Experta en tiburones? ¿Eh? ¿Experta en tiburones? No. No, no es una... esto no es Spielberg, no es una la hija de una científica, es por asociación una niña genio científica. No, acá es una niña que vive en el complejo del C-Lab, ponele, por lo tanto sabe usar muchas cosas del C-Lab, pero no es genio. Es simplemente muy simpática y tiene muy buenas salidas. es un excelente personaje dentro de esta película. Bueno, lo mandan al loco, lo convencen, lo mandan abajo. ¿Y con qué se va a encontrar abajo? Con un tiburón prehistórico que supuestamente ya no existía más, que es tremendamente jodido, que mide 27 metros de largo y que puede agarrar un carguero y partirlo al medio si se le canta la garcha. Entonces vas a tener al transportador peleando con un tiburón loco para tratar de salvar la vida de la gente. Pero una vez que eso termine, una vez que toda esa situación termine, recién vas a ir por 25 minutos de película y, oh sorpresa, te quedan 2 horas de película. ¿Qué va a pasar en estas 2 horas? Bueno, vamos a decir que los tiburones vivían abajo re contentos porque no conocían arriba. Bueno, ahora conocen arriba. Entonces, vas a tener una película con amenaza constante, con un montón de música súper deforme que el director es un pelotudo y metió porque se le hizo gracioso y te caga la película por todos lados. porque pasás de... El tipo pasa de momentos súper profundos de análisis de la vida y de cómo la humanidad destruye y no sé qué, y te mete una cumbia en... Te mete una cumbia en chino mandarín, y vos decís como, ¿qué carajo está pasando? Igual los locos están peleando por su vida en un momento re duro y sale el negro rapeando y vos decís como, che loco, no es el momento para que esté pasando esto. Y después la película se pone súper gore, pero gore de gore estúpido, gore clase Z, o sea, le entran a tirar con granadas al tiburón. Muere gente a patada en situaciones súper malas. Mira, es una película la cual va avanzando, no deja que te aburra porque se pone cada vez más ridícula, pero es involuntario. O sea, no quiero que lo tomen como que el tipo quiso hacer una gran comedia y lo logró. No, no, no, es un director re de mierda que batió cualquiera, y por algún motivo de la super onda galáctica, la fórmula que terminó batiendo le hizo gracia a la gente, porque es casi humor involuntario. O sea, los momentos de la película donde son serios de pedo, y los momentos donde son graciosos porque fue un accidente, ¿no? Y la película es un gran conjunto de esas dos cosas. Y después, no... Para mí es larga el pedo. Tiene cosas que es larga el pedo. Pero pasan varias cosas. Pero tiene muchísimo desarrollo inútil. Como dije, la escenografía es bastante ble. Y tiene una pantalla verde que es súper obvia todo el tiempo. O sea, pero todo el tiempo. No crees en ningún momento de que el tiburón está ahí. Tiburón 1 de Spielberg, te la crees infinitamente más a pesar de que es un monigote de plástico. Acá no te crees en ningún momento que el tiburón está ahí. Y a lo que hace el tiburón no te lo crees en ningún momento tampoco. Pero yo qué sé, es para pasar el rato. No es nada de lo que no te promete esta película. O sea, la película te promete una boludez gigante y es una boludez gigante. Por ese lado de sinceridad le tengo que dar un punto. Pero por lo demás... Por haber visto el tráiler, por eso tenés que dar un punto. No, yo no vi el tráiler. Yo sabía desde la imagen, desde el nombre de la película, sabía que era una boludez gigante. En ningún momento... No, creo que sí viste el tráiler. A ver, ¿qué fuimos a ver? Si vos fuiste al cine en los últimos 5 meses... Si fuiste a ver... Esta cosa... A Avengers... Lo viste. Porque ya estaba el tráiler de eso. Si fuiste a ver cuál es la otra cosa. Mira, encima de Avengers, sí. Si fuiste a ver Ant-Man, viste el tráiler de Megalodon. No, no lo estaba pasando cuando... Yo te juro que sí. Ah, en esta vi pasó en el tráiler de la nueva de Predators. Que... Espero que no tenga el script de guión que me contaron, porque si tiene ese script es una cagada. Bueno. No voy a hablar de ese script, pues espero que no exista ese script. Por eso, no quiero mencionarlo. Es la película, pero no menciona nada del script que me dijeron que tiene. Y entonces yo guardo la esperanza de que agarraron ese script que no sirvió para mierda, lo tiraron y hicieron otra cosa totalmente diferente. Vaya. Igual venimos con ese tema de... Vamos a revivir muertos. Y algunos que tampoco eran muertos súper brillantes, eran. No, eran muertos medio. Lo que sea, vamos a revivir lo que sea porque. Lo que estamos. No estamos creando nada. Bueno. Llegamos a la Z del almanaque de ideas brillantes y ya no nos quedó nada por hacer, hay que volver a empezar todo. Bueno, Z de cero. Ganando de cero. Exactamente. Bueno, además, bueno, ¿qué más tenías para comentar la película? Además de que... Mirá, Jason Statham le pone onda, pero no te puede levantar esta película ni en pedo. O sea, le pone todo el carisma que puede, pero realmente no lo logra. Es gracioso verlo en esta situación. No es como ver a Vin Diesel cuidando nenes o alguna cosa así, o Arnold teniendo un bebé. Pero yo qué sé, le pone toda la onda que puede y realmente no da. Las tres actrices que hay en esta película son todas malísimas, pero son todas re malas actrices. Hola, quiero una grande de musa. Ah, mirá, alguien llamó pidiendo una grande de musa, qué copado. Este programa va para todos. ¿Qué dicen la megalodón de Musa? ¡La megalodón de Musa! Tenemos a Cero, gente, con nosotros. Ah, finalmente me escuchan, bien. Sí, hace hora que estaba con el chiste de la vieja. Bueno. Che, ¿ya dijiste que Megalodon es la mejor película de este año? No, la estoy terminando de reventar. Y lo bien que trabajaron Ruby Rose, la que creemos que es la loca de Pacific Rim, y la otra mina que no estoy seguro qué mierda hacía, pero apareció en el inicio de la película y después como que se tomó vacaciones de la historia. Sí. La mejor actriz por lejos, la pendeja. La pendeja... Sí, boludo, de una. Lo mejor de la película fue la pendeja. Che, a todo esto sacame una duda. ¿Vos viste a La Roca en esta película? Yo juraba que la Roca estaba en esta película. No, la Roca, ya te dije, La Roca estaba escalando el edificio. Acá tenías al transportador, ¿no? Oh, pero te juro, yo estaba convencido que estaba en esta película. Por algún motivo, no sé. Sí, porque es el tipo de película que hace él. Pues es el tipo de película donde tendría que perder la pierna y después irse a escalar el edificio, pero posta, ¿no? Igual, todos nosotros apoyamos a la pobre Ruby Rose en este momento. Uy, sí, no sabés. Sobre todo después con esas escenas increíbles donde el director gasta 10 minutos de toma de tiraje para mostrar su tatuaje en el brazo. ¿Y qué tatuaje? Uy, sí, se renotó. Está re bueno el tatuaje, ¿eh? Ponele. Sí, sí, ¿qué era? Una negra que tiene en el brazo. No sé si querés terminar de tirar algo contra esta película, pues posta es re barata. Es re barata, pero es lo que te promete. Mira, lo que yo dije cuando la vimos. Primero estaba cansado por el trabajo, pero no voy a asumir únicamente fue eso. Voy a decir, el primer tercio de la película, hasta que finalmente el bicho es el bicho, y posta es el bicho. Hasta que el Meg aparece, medio aburrida, un poco un par de cosas, de promedio. Es larga el pedo. Sí, sí, ahí me dormí, pero estaba cansado, así que eso contribuyó a que me durmiera. El resto de la película es divertido. ¿Por qué es divertido? Porque por accidente. Es estúpido. No, porque es estúpidamente divertida esta película. Porque al igual que Rampage y al igual que tantas otras mierdas, es una película de monstruos. ¿Qué es lo que nos gusta de la película de monstruos? ¡Un monstruo comiendo gente! ¿Qué es lo que pasa en esta película? ¡El monstruo come un montón de gente y un montón de otras cosas más! Sí, come una cantidad estúpida de gente, ¿verdad? O sea, esta es la versión... Esta es el... Vamos a decirle la... El epítome de todos los tropes, de todos los memes de la saga Tiburón, de Alerta en lo Profundo, o de Deep Blue Sea, me parece que era el nombre en inglés, y de lo que hace normalmente el Sci-Fi Channel para vender entradas, como, no sé, ¿cuál era? ¿Phantom Shark? ¿Alche, la que quería ver vos? Nah. Por suerte no la vi. Pero o Shark para mí tienes que ver Phantom Shark. Perdón, ni siquiera Phantom Shark, era... Shark Ghost. Shark. No, sí, todavía Shark. Quiero ver la super piranha versus el tiburón gigante versus el cocodrilo del inframundo, sí. Y las arañas de lava. O sea, es ese tipo de película. La araña, boludo, era buenísima la araña. Uno no ve esas películas por su brillante guión o por sus grandiosas actuaciones. No, brillante guión uno no, desde el póster que te das cuenta que brillante guión no tiene. Uno lo ve por la ridiculez. No es que son tan malas que son geniales, no, son realmente geniales. Porque son excelentes comedias. No puedes hacer una película en serio como esta. ¿Por qué no puedes hacerla en serio? Acá trataron como el japonés, chino, no sé qué mierda. Ah, el era. El monólogo, sí, el monólogo de. Hoy la humanidad es mala y hacemos mal las cosas. Cada vez que una hermosa criatura aparece en este mundo y nosotros la descubrimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Humanidad mala, la matamos porque somos la mala humanidad. Mala humanidad. Al rincón, monólogo, humanidad. Al rincón. Monólogo super malo, boludo. Ni me hablé de su escena de muerte. Ups, spoiler. Yo no me podía cagar de la risa. Digo, ¿cuándo aparece el tiburón y se lo come? Que no llegó. Este es el mejor momento para hacer la muerte de de mierda. Tengo el nombre a punta de la lengua. es Samuel L. Jackson. Es el mejor momento para hacer un homenaje a la muerte de Samuel L. Jackson. Que el viejo rantee, salga el tiburón y se lo coma. Y hubo muchos momentos de eso. También hubo un momento muy bien sacado y bien copiado de Lake Placid, la del cocodrilo gigante, la primera del cocodrilo gigante. Esta película roba de todo lado, descaradamente. Es el epítome de los tropes de todas las películas de monstruos. Y no los clásicos de Hollywood. Estoy hablando de la película de monstruos de ahora. O sea, el tiburón, el tornado tiburón, el tiburón gigante, el super cocodrilo, la anaconda que vuela. Y, o sea, no importa. O sea, no de lo clásico. No es Godzilla, no es el hombre lobo. No. Estos son la nueva mierda. El cringe fest. El cringe fest. ¿Se acuerdan de esa escena super copada que estuvo en el, como me parece que era el capítulo 8 de Golden Kamuy? Bueno, una cosa así, también te lo roba esta película. Y si hay gente como yo, y debe haberla, que está consciente de un hecho muy importante. No importa qué carajo estés enfrentando, si lo enfrentás en el agua, estás muerto. Esta película es un excelente ejemplo de eso, de esa revelación, esa epitomía de la vida que tuve hace mucho tiempo. No importa lo que enfrentes, si estás en el agua estás vendido. Y esta película es una magnífica representación de eso. Toda la película es básicamente eso. O sea, la película arranca diciéndote, che, es el bicho más jodido, es el predador más jodido que hay, multiplicado por 20. O sea, como ya está. Ay, wow, dijiste lo de los mini subs de Sealab 2020. Sí, lo de Sealab, sí. Yo sigo diciendo que sí, son los de Sealab 2020, pero por algún motivo tiene más luces. En el tipo de producción se le ocurrió, al igual que una computadora gamer, meterle LEDs a los propulsores. No sabemos por qué, pero aparentemente sin esos LEDs la nave no funcionaba. Y se ven sospechosamente similares a las naves de combate de la segunda trilogía, la precuela de Star Wars. Las tenían que usar para algo, porque ahora que le cancelaron el proyecto están vendiendo las naves, están vendiendo todo. Andá a saber si son las mismas, pero yo las veo sospechosamente similares a los primeros fighters de... El color es el mismo, el amarillo ese es el mismo. El amarillo patito huevo ese que es exacto. ¿Qué era otra cosa que iba a decir? No, básicamente eso. Es una película muy divertida de ver. Y todas estas películas comparten lo mismo. No vean, no busquen una historia, no busquen no. Brillantes actuaciones. Y vayan que el a ver. El director es un pelotudo. Estúpida a morir de maneras estúpidas. No gastaría plata en eso. Para mí no es una justificación para gastar más de 100 pesos en el cine. No, esto es una película para verla borracho. Se fue. Esta es una película para hacer un grupo. Para ir a ver en grupo. O sea, si juntás 8 amigos para ir a ver la película y están real pedo, vayan a verla, se van a cagar de la risa. Che, pero no hay nadie en el cine. Va a estar re vacía la sala, la pueden pagar. No, pero el mejor comentario, Pairo, de la película lo hizo el pendejito que estaba en la sala. No, el pendejito. Che, mamá, qué raro, ¿por qué no vino nadie a ver el megalodón? Y no sé, ponele. Está re vacía la sala, mamá. ¿Por qué? Qué raro. Casi me desarmó antes de empezar a ver la película con eso. Qué bien que tuvo el pibe. Sí. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, pirómetro para. Pirómetro para esta película. No te miente la película, entonces no la puedo destruir. Porque si fuera una producción mentirosa la haría mierda. Pero dejala un rato larguísimo en el horno porque es una pelotude gigantesca. Pero no la puedo destruir porque no es lo que te vende, ¿verdad? Yo la pasé bárbaro, boludo. Sí, no sé, me reí. Pero. Vos sabías perfectamente lo que te metías sí, antes de entrar, sí, no pincas. No puedo ser totalmente destructivo con esta película. ¿Es lo que es? Si encontrás al director por la calle, lo cago a trompadas. Lo masacro a trompadas, pero bueno. No, yo le doy un abrazo al mismo tiempo que le digo, ojalá tu carrera se hunda y no vuelvas a filmar una puta película. Dejá que esto sea tu obra maestra. Esto es tu obra maestra. No hagas más nada. Sí, demostraste que podés llegar hasta acá. True. A ver, algunos comentarios que tenemos acá. A ver, dicen justamente Allen dice, no se necesita ni bombas, ni veneno, ni helicópteros, ni ejército, ni marina. Solo el transportador con un cuchillo y un arpón. Ya fue. Eso es todo lo que hace falta. En la mayoría de los casos, sí. Dice, a ver, gracias a Gestia, no, gracias a Gestia no tenemos al tipo religioso que se vuelve loco. Ah, pero eso, si está el... eso hubiera estado bueno, la religión del tiburón, hubiera estado copadísimo. Y se aguanta la lolichina, el transportador bajo el agua entrega submarina. Ah, bueno. Pero me parece que para lo único que metió a Jason Statham en esta película fue para llevar a las mamás al cine, pues, para que en su escena de pechito musculoso se les hiciera agua a la almeja. Bueno, para otra cosa no lo metieron. Escena también innecesariamente larga y estúpida. ¿Vos crees que no, yo? Yo la pasé bárbaro porque dormí al inicio en la parte aburrida y me desperté a la mitad de la película para todo lo demás. ¿Vos crees que para mí hay un club de fans de Jason Statham y deben ir todos juntos a ver la película? Seguro. Sí, el primer día todo, sala oficial, patrocinado por Statham. Boludo, el transportador versus el megalodón. Yo te voy a ver esa película de nuevo. Sí, garpa. O sea, el concepto me cierra, pero es una boludez. Le faltaba el auto. La china ya la tenía. No le faltaba el auto porque digo que el submarino se la banca bastante. Sí. Pero tenía que ser un auto que tuviese un modo submarino, si no, no. Casi. Mira, yo no me puedo quejar del submarino navaja porque lo vi hacer tantas veces en Voltron a la misma técnica que no puedo ser cara dura, no puedo ser hipócrita. ¡Qué bien que estuvo! Sí. Y por último, Valen dice que sigue el transportador en Sharknado XD. Gino dice, la pasó bárbaro cero porque se quedó dormido. Nuevamente, la pasé bárbaro porque me dormí los primeros 20 minutos, media hora del inicio lento. Y me desperté para cuando el bicho ya estaba ahí acechando en la profundidad. Ya estaba como las revolucionarias del nuevo sexo. Estaban empoderados el tiburón. Y mira, el tiburón estaba haciendo lo mismo que hace Gino en la Frixo. Está ahí acechando y persiguiendo lolitas. Malo, Chino, malo. Malo, Chino. Chino predador. A ver, ¿dónde está? Bueno, me calculo que esto voy a verlo en un resumen, te lo resumo así nomás, de Sharknado, para que me sea más gracioso. Va a ser más gracioso eso. Y van a hacer, me va a costar 5 minutos nomás de mi vida. Bueno, vamos con un tema. Vamos justamente a ver qué tenemos acá. Algo trágico, de las 4 personas que están viendo ahora, incluyéndome a mí, voy a ser el primero en darle like al programa. No me importa, porque no lo uso para eso. Lo uso para no darle plata a Mixler. No importa, likeale. Ya lo sé. Bueno, a ver, vamos con un tema de Meet and Roy, que justamente viene dentro del single del opening de la tercera temporada de Overlord, que es Something o Sunrise. This is it, buddy. What did you see on the horizon? Only a dream. I won't say it, won't think about it, just go on my way. So Pero vamos a hacer esto que por ejemplo se cae Super Drive. En sección de noticias, a ver. Que esta vuelta tenemos varios muertos. Tenemos al menos dos muertos. Tenía más, pero eran muchos muertos por una semana, así que le traje los relevantes. Nunca hay suficientes muertos. A ver, bueno, bueno, no voy a empezar con eso primero, pero voy a empezar con Jojo. No. Alguno tiene que haber muerto. El primer, algo así. Vos dejá que yo llegue al muerto, pero. Al fiambre la vas a tener. Pero esperá que empiezo con Jojo, que algo más de uno de, ya viene con algunos temas. Jojo Bizarre Adventure Golden Wind, justamente la nueva adaptación animada del manga Jojo Bizarre Adventure de Hiro. No puedo creer que hagan esto, digo. ¿Qué logro poder hacer esto? No puedo creer que no lo hagan. Porque digo, no sé, es un logro hacer esta temporada de Jojo, es un logro. O sea, ya venían con mucha gente, ya venía con bastante popularidad y como bueno, van a seguir sacando, obviamente. Así que me parece lo totalmente lógico. Bueno, como venía diciendo, esta nueva adaptación de manga de Hirohiko Araki ha revelado que su opening se titulará Fighting Gold, siendo Koda responsable de su interpretación. La letra y la composición musical va a ser obra de Neko Oikawa y Yoshiyuki Omori. También se confirmó. Araki se convirtió de golpe de un dibujante de manga super respetado a un dibujante de manga super respetado y millonario. Acordate del tiempo, el loco también colaboraba con revistas de moda, esas que. Sí, una plata no le faltaba, pero era como que. Che, Araki, si agarramos todo tu manga y lo hacemos en serio. Sí, dale, pero lo tenés que hacer en serio, no en serio como me dijiste con los OVAs anteriores. Ah, estuvieron buenos, sí, pero no estuvieron a la altura, o sea, hacelo bien. Ah, bueno, ya hablé con la gente y lo vamos a hacer re bien. Bueno, ¿y qué tanto vas a adaptar? Todo, vos sabés que es re largo, ¿no? Sí, pero lo vamos a adaptar todo. Bueno, entonces me voy a ir a comprar una mansión o algo, porque me vas a tener que dar muchísima plata. A ver, la última. Le digo, también además de justamente confirmar el título del opening de lo que vendría a ser Golden Wind, también se confirmó que el anime se va a estrenar el 6 de octubre a la 1:05 en Tokyo MX. Así que falta. Es para que programen sus videocaseteras. Pero ellos, los japoneses sí pueden grabar las cosas de la tele. No tienen que. Obviamente tienen que grabarlas para que después nos la compartan. Obvio. A ver, la última adaptación animada de la franquicia fue Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, la cual constó de 39 episodios que se emitieron entre abril y diciembre de 2016. Devil Production, obviamente, también ha llevado al anime su spin-off, que es Kishibe Rohan o Wokunai, era, sí. Habiéndose, digamos, incluido una segunda OVA en el DVD del segundo tomo recopilatorio del manga, que salió en julio, sí. Bueno, y ya que comentamos de Jojo, voy a pasar al otro tema. La web oficial de la agencia Aoi Productions informaba este viernes, de hecho el pasado viernes, que el seiyuu Ushio Ishizuki fallecía el pasado lunes debido a un cáncer de esófago a la edad de 67 años. Desde la agencia mencionaban que Ishizuka llevaba un tiempo en tratamiento, pero que este no había resultado de efecto, así que fue una complicación que obviamente iba a tener sus consecuencias. Sus plaquetas. Las plaquetas no curan todo, Pairo. Las plaquetas no curan todo. Eso te pasa por no estar al día con Hataro Kuseibu. Si estuvieses al día con Hataro Kuseibu, ya sabrías que las plaquetas no son la respuesta a todos tus problemas de cuerpo, Pairo. No, pero están ahí, son cute. Yo recuerdo una pregunta. Tengo una pregunta para vos. Sí. Vos jugabas Pokémon, ¿cierto? Ya no. ¿Qué? ¿Pokémon Go? ¿O Pokémon? No, juego de cartas de Pokémon. No. No sé dónde sacaste eso. Qué bueno. Bueno, entonces. Bueno, Pairo, ya le diste el. Ya le diste los. Ah, listo. Bien, menos mal, porque ¿era eso o era Pokémon? Menos mal que elegí bien, entonces. Bueno, Esa tica condenada está... cuenta de Steam, carajo. Pero podías haber tenido un mazo choricífico. Chorizar, pero bueno. A ver, bueno. ¿Dónde estaba? Voy a volver a esto. Estaba ¿dónde? A punto de hacer una cuenta de Steam. Te mando un screen de que tengo la cuenta. No existe. Solo que no lo te busqué 80 veces. Hay un Radical Edward en Córdoba y no es tu cuenta. Bueno, somos muchos. Eso podría ser tranquilamente Saki. ¿Sabes cuántos Radical Edward hay en Steam? 35. Y no, bueno, sos ninguno de los 35. Capaz, bueno, no intentaste lo suficiente. No, intenté lo suficiente. Bueno, intenté más que lo suficiente. Está hablando de vos que... que no habilita su cuenta. Está hablando de que Shizuka se había muerto. Y bueno, desde 1984 que ingresó al gremio, y Shizuka ha puesto voz a muchos personajes conocidos, como puede ser Jet Black en Cowboy Bebop, el profesor Oak en Pocketto Monster. Sí, vi la referencia. Y por qué no, al menos si este Ferca se haya muerto por el haber hecho su papel de Mr. Satan en Dragon Ball Super. Sí, como que ya rompió la bola. Y, pero más importante, murió... hizo de Mr. Satan e hizo de Super Mr. Satan. Y además trabajó siendo la voz de Joseph Joestar en JoJo Bizarre Adventure, Stratas Crusader y Diamond is Unbreakable. Bueno, Diamond ya estaba re viejo el tipo, era re dado para que se muriera. De sus papeles más recientes podemos destacar Wildam, Joshim Von Merkat o Market. Y justamente que es de Ginga Eijuden Setsu Dai New Tese Kaiko. Y también es el narrador de Sword Art Online Alternative Gangrel Online. Y también es un buen laburo. O sea, por lo menos le concedo eso, hizo un laburo interesante. Y por el lado de lo que son papeles más que nada de doblaje en películas del occidente, él es, o sea, él es la voz oficial de Liam Neeson y Lawrence Fishburne. Oh, con eso me hiciste acordar, doblaje. ¿Cómo se llamaba la película esta que vimos el tráiler, la del taxi? Taxi 5. Ah, bueno. Esa cosa tiene el peor doblaje de la existencia. Te da dolor. Esa película está doblada por Canal 5, esa película. Dejate de hinchar la bola. Ya te lo dije, yo la voy a ver en francés original. La voy a bajar y la voy a ver. Horrible, boludo. No sé qué les pasó. Dejate de hinchar la garcha. Está doblada por la gente que hizo el doblaje del superlibro, esa cosa. Deja de hinchar la pelota. No, estoy casi convencido que está doblado por la gente que hizo el doblaje de Rurouni Kenshin. No, casi convencido. El señor Chicho se le acercaba en esa boludez. No, peor aún, está doblado en Argentina, lo más seguro. Seguramente. Con las maravillosas voces del cast de... ay, cómo mierda se llama esta porquería, de Lola, como carajo se llame. Soy Lola, ¿cómo era esa mierda? O no, soy Lola en la cadena de perfumería. Encima lo que decís vos seguramente debe estar hecho por Disney y Disney no hace ese tipo de cosas. No, esto sale en Canal 5, Canal 7 y es una mierda. Ah, no tengo ni idea. Menos mal que no tengo ni idea. Bueno. Es una de esas cosas que mi vieja ve porque atrás de eso viene o Tinelli o otra cosa que ella ve. Pasando al otro muerto, el animador Kunihiro Abe falleció el pasado miércoles a la edad de 50 años debido a... bueno, en realidad nunca anunciaron la causa de muerte, pero justamente la noticia la damos su esposa Misao Abe y su hija Ayumi Abe en sus respectivas cuentas de Twitter el pasado sábado. Ayumi comentaba que, digamos... murió cogiendo. Ponerle María. Murió cogiendo. Hubiera sido Ave María. Ayumi comentaba respecto a su padre, dice, él no podría haber vivido siendo otra cosa que no fuese un animador. Y como parte del tweet también ella compartió una de sus últimas ilustraciones. Más que nada, Ave fue conocido por ser un animador de Mechanicals, incluyendo una buena cantidad de proyectos de la franquicia Gundam de Sunrise. ¿Sabes lo que me jode? Que de estos no hay tantos y no todos los que hay ahora son buenos, entonces que se muera uno es bastante jodido. Bueno, justamente, ¿en qué proyectos de Gundam trabajó Ave Kunihiro? Kunihiro trabajó justamente en Gidou Senshi Gundam 0083 Stardust Memories, Y lo hacen llegar a Danwin. ¿Es el diseñador de Mechanicals? Muy bien, muy bien. Kidosen Shigandam Seed, Kidosen Shigandam Dovero O, Gundam Build Fighters, Gundam Gino Reconquista, Kidosen Shigandam Teketsu no Orphan, Kidosen Shigandam Unicorn y O, Kidosen Shigandam Thunderbolts. También trabajó en, además de otros proyectos que no son de Sunrise, trabajó en varios de AIC, como puede ser Bubblegum Crisis, Vampire Princess Miyu, Sol Bianca. Se trajiste un muerto del placar durísimo. Armitage 3. Otro muerto del placar durísimo. O el Hazard, entre otros. ¿Cuál? Pues el Hazard tiene como 3 series, por eso. Capaz que en todos. Pero bueno. Bueno, algunas personas que trabajaron con él, como puede ser el animador y director Ko Matsuo, o el animador y director Masami Obari, compartían en Twitter algunos comentarios sobre sus buenos recuerdos con Abe y los, digamos, acompañaban con pequeñas anécdotas o palabras de agradecimiento. Así que bueno. Y encima este murió mucho más joven que el Seiyu, que justamente que Unsho Ishizuki. Este era muy importante. Este murió 50 años, murió re joven. Podía haber vivido más, pero no se animó. A ver, bueno, calculo que con esto sí te ibas a alegrar, Pablo, así que bueno, el manga de Gintama de Hideki Sorachi entraba en su arco final hace ya un tiempo. Hace como 20 años y sigue robando. A ver, y ahora sí otra noticia que te va a poner bien, a cero también. La franquicia Sokyuno Fafner, nacida en 2004, y como ya saben, es una serie de 25 episodios que estuvo producido por Jack y que en pleno 2018 la historia sigue su curso, y además ya se había confirmado en su momento una nueva temporada, la cual se titulaba, o iban a titular justamente Sokyuno Fafner de Beyond, la cual... Porque si no continúan lo que dejaron en Exodus, nos ponemos todos re violentos. La cual confirmaron que se va a componer de 12 episodios y podrá verse primero en cines. Eso sí, no va a ser hasta 2019. Justamente no importa, me la banco hasta 2020, me la banco. O sea, hacela cuando la tenga que hacer, pero hacela. Que justamente es cuando por fin va a llegar a la sala de cine, pero al momento, digamos que... Para también confirmar otros temas, anunciaron que Ángela también va a volver para interpretar el ángel. Sí. Para interpretar el tema principal o el opening. El opening, no, no sé si va a ser película. Sí, el opening de la nueva serie. Ángela ha cantado en los opening y. También algunos ending. Y algunos ending. Todo bueno, todo tema bueno. El proyecto contará con el regreso del equipo de la franquicia. Obviamente, como... porque esta se hace pulmón, papá. Esta no se la vendes a nadie. Esta la hacen porque la tienen ganas de hacer. Por eso sale buena. Con, por ejemplo, Takeshi Nota, que es el director jefe de ambas temporadas, de Exodus y de Heaven and Earth. Como el director, como la dirección, justamente bajo la dirección. Y el estudio va a estar a cargo de Sebex Swain. Igual justamente Exodus se estrenó en 2015, así que ya van 3 años. Bocha, sí. Igual no, todavía me tengo que terminar de ver la segunda parte de Exodus. Que me acuerdo que vos me pasaste de Exodus y después, qué mal, ahí no me pasaste el último, pero me voy a tener que buscar yo. No, siendo como terminó Exodus. Bueno, los conocidos distillizos de Osomatsu-san regresarán al anime la próxima primavera nipona cuando... ¿Regresarán? En este momento está saliendo la serie de Shinya, o sea, no se fueron nunca. Pero este es Osomatsu-san, no es Shinya. Bueno, pero este es Osomatsu-san, concretamente. Literal. El capítulo de ellos. Aunque esta vez van a cambiar de formato, pasando a protagonizar su propia película con Eiga Osomatsu-san. El nuevo filme es de reunir al equipo... que de la primera temporada y justamente el reparto de la serie de televisión, además, y a Yuichi Fujita como director, mientras que Yu Matsubara como guionista y estudio Pierrot nuevamente bajo la animación de la serie. Así que... Está bien, el equipo que levantó todo esto. Perfecto. A ver, a ver. Bueno, la web oficial del estudio de animación Gainax. No Gainax, Gainax, anteriormente era conocida como Fukushima Gainax, al menos hace una semana. Ha dejado de ver la primera imagen promocional de su proyecto animado Flaming Babies, del cual revelaban se estrenar. Agarramos a los bebés y los mandamos al espacio. Es como una película del aborto, ¿viste? La cual revelaba se estrenará en enero de 2019 y su dirección va a estar en manos de Yoshihiro Asao. El anime estará protagonizado por un grupo de chicas jóvenes que aspiran a ser Ula Girls. La web oficial indica que la protagonista se va a llamar Susu. Además de todo esto, el estudio justamente va a celebrar unas audiciones para buscar voces para dos papeles dentro de la serie, que serán Rin, que es la hermana mayor de Susu, y la capitana del equipo rival de las protagonistas. Las witches. Además de todo esto, bueno, Fukushima Gainax hacía el anuncio en el Spa Resort Hawaiians en 2006, el mismo que inspiró la película Ula Girls en 2006. Asao comentaba en su momento que esperaba que el proyecto ayude a revitalizar Iwaki y sus zonas circundantes. Como que ya están un poco atrasados con el tema del proyecto, porque empezó en 2016, así que... Yo pensé que cuando dijiste Iwaki, digo, Iwaki para Iwaki es una persona y hay que revitalizarlo, lo mandamos a un spa y al viejo lo llenamos de puta y lo revitalizamos, ¿cómo es la onda? Me puedo acordar, no, Iwaki es un lugar. Bueno, la producción de Stingate Zero ha informado a través de su web oficial que el episodio 20 de la serie retrasó su emisión una semana, de modo que no se emitirá el episodio 29. Está re zarpado Stingate Zero, está re zarpado. El episodio no se va a emitir este 29 de agosto, sino que lo va a hacer el 5 de septiembre. Como ya saben, por lo general, al menos en Japón, lo transmiten a través de web, primero en Omega TV, Tokyo MX y algunas otras más. Lo que sí, esta semana van a reemitir el episodio 19 de la serie. O sea, no va a haber episodio recopilatorio, simplemente van a repetir el último capítulo. Me parece más auténtico que andarla cagando con Nazi. Este es el punto 5. Qué bueno, una semana más para esperar el capítulo de Stingates. El anime que se estrenaba el pasado 11 de abril en Japón y está previsto que cuente con 23 episodios emitidos todos en televisión y uno adicional en formato físico. White Fox se encarga de la animación, contando con la dirección de Kenichi Kawamura. Que lo viene haciendo re bien. Para ser concretos con esto, la web oficial del anime de Fairy Tail ha publicado una nueva imagen promocional para su temporada final, revelando que esta se estrenará el 7 de octubre en Tokio, en TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi o algunas otras más, y lo cual lo va a hacer a partir de los domingos a partir de las 7 de la mañana. También se confirmó que en septiembre se va a celebrar un evento de preestreno en el que van a participar el reparto de Fairy Tail, aunque se van a dar algunos detalles en algunas semanas. Como ya aprender cosas a fuego por diversión. Como ya saben, esto va a volver bajo la producción de One Note Pictures y Bridge, y va a estar dirigido por Shinji Ishihara. Que dirige todas las unidades por ahí. Y que al principio Pyro no le tenía tanta fe. Tenía cosas raras, pero después retomó. Bueno, vamos con las últimas dos, porque ya está haciendo muy largo. La portada del número 39 de la Weekly Shonen Jump ha confirmado que el manga Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai de Taishi Suzui tendría una adaptación al anime. Por el momento no hay más datos, pero más o menos la sinopsis va algo así como que es una historia donde está protagonizada por Yuiga, un estudiante que aspira a conseguir una buena beca debido a que su familia tiene pocos recursos y no puede costear sus gastos universitarios. Y de la nada aparecen un grupo de Oenda y empiezan a gritar ¡Benkyo! ¡Benkyo! El problema no va por ese lado. Igualmente esto, la historia va medio robada de lo que comentamos el programa pasado. Bueno, la beca se la van a conceder, pero con una peculiar condición, y es que tendrá que ser el tutor personal de dos compañeras de clase y conseguir que ambas entren a la universidad que quieren. La Universidad de la Carne Trémula. Ogata, que es una de sus compañeras, es una genio de ciencias, pero aspira a entrar a la Universidad de Artes, mientras que Furuhashi es otra compañera, que es una prodigio en literatura, pero su sueño es entrar a una dura universidad de ciencias. Las dos son unos flujos de mierda, pero van a terminar aspirando a otra cosa, no te calientes. Por buena que sean, digamos, en ambas, en sus respectivos campos, como que son un asco en lo que realmente pretenden alcanzar. Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai se estrenaba en las páginas de la Weekly Shonen Jump de Shueisha en febrero de 2017 y tiene fechado su octavo tomo recopilatorio para el 4 de septiembre. Al día de hoy cuenta con 1,000,000 de copias en circulación. Bueno, para que se hagan una idea de por qué carajo le dieron. Para que sepan por qué justamente le dieron una, un anime. Esto es papi material, sépanlo. Últimas dos noticias. Primero vamos con la menos troll de todas, porque las dos son muy troll, pero bueno. Este miércoles, la compañía Toei Animation anunciaba una sociedad de capital con Dandelion Animation Studio, con el objetivo de potenciar. Sí, yo ahora no me acuerdo, pero. Con el objetivo de potenciar la producción de anime digital. Toei Animation aspiraba que esta nueva colaboración con Dandelion le lleve a producir más contenido digital para exportar al mercado extranjero. Dandelion Animation Studio se fundó en 2007 y está afincado en Tokio, siendo sus motores principales la animación en CG y contenido infantil. Esto va muy de la mano de Toei. A lo cual capaz puede pulir por fin esas mierdas que tiene, que después sacan Sailor Moon con ese CG asqueroso. Horripilante. Yo había visto cosas de Dante, no me acuerdo qué carajo era. Bueno. Por último, y esto ya lo vi, lo comentaron en un grupo de WhatsApp, pero bueno. Desde Hollywood Reporter han revelado que la película, en un artículo, han revelado un artículo dedicado a las próximas películas de Netflix, que la compañía trabaja en una secuela de su versión live action de Death Note, que estrenaron el año pasado. ¡Qué lindo! Greg Russo, guionista de las próximas películas de Mortal Kombat y Resident Evil, será responsable del guion. El mismo artículo menciona que Ted Sarandos, director jefe de contenidos de Netflix, asegura que Death Note fue un éxito considerable, entre comillas. ¿Considerable qué cosa fue considerable? En su momento, Adam Wingard ya comentó que Death Note se había proyectado como una serie de dos o incluso tres películas, pero que la primera se hizo de una forma que pudiera tener un final propio, porque las secuelas son algo que nunca está asegurado por completo. Me encanta que hizo, che, la podemos cagar, pero si les gusta, podría ser. como que sí, la gente le da mucha plata a Netflix, y ese es uno de los contras de darle plata a Netflix. Hoy viene con estas mierdas. Esto vi de Dandelion, la de Amazing Twins, las dos obras locas de la mina que era psíquica y su hermana fantasma. Sí, que después no tuvo nada más. Que terminó abiertísimo. Sí, está abiertísimo esto. Pero no estaba mal, estaba interesante. Bueno, por mi lado es todo lo que es. Así que bueno, vamos con un tema. Vamos con el tema que había pedido al Gino. Vamos con Byakuya True Light, de la serie que Pyro ya sabe. Voy a recordar esto, boludo. We'll be right back. 翼になれ Y estamos de regreso en este momento Super Draw. Potenciado por ese super solo de guitarra. Y esa canción cantada totalmente sin onda. Porque es como: ay, me levanté y fui a comprar los huevos. Y fue al verdurero. Y volví a mi casa. Y está todo bien. Y super dry. Y eso, y le metes un solo de guitarra zarpado en el fondo. Y sí, suena como super trascendente. Pero la verdad que no. La canción es recontra pelotuda. Es que por contraste, el solo de guitarra suena mejor que como de. Obvio. Como si alguien le pusiera más onda cantando. Obvio. Charneo. Jason Statham. Es la grande cosa. Como no, ay, no me sale el nombre. Ay, la concha de su madre. Ay, no me sale el nombre de la serie. Es la gran Rick and Morty. Cuando están viendo ese programa del universo paralelo. un dinosaurio prehistórico y Jason Statham en el océano con un arpón. Two brothers in a car with guns. Regular brothers. Regular tomato. Mexican armada. Dinosaurs with guns. Bueno, sección de anime, persona se cae. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? ¿Cómo? ¿Qué hiciste esa semana? O sea, aparte de viciar y quedarme sin tiempo, ¿qué hiciste esta semana? Vamos a hablar sobre los estrenos de este mes, que es un tema que arrancó el mes y nos lo pasó a borrar por el orto, porque todavía no tocamos ese tema en concreto. Así que vamos a sacar esto, lo cementamos ahora y la semana que viene le dedicamos a otra cosa más copada. Acá Allen dice, Alche, comentá la tremenda calentada que le dio Diabura-kun a la coneja. No estoy siguiendo la serie. De hecho, ayer puse el segundo capítulo y al final lo terminé escuchando de fondo. No me acuerdo que estaba haciendo cualquier otra cosa menos ver el capítulo de Diabura-kun. Porque le metes su magia, viste. Solo sé que en el segundo capítulo, sí, la elfa tetona tenía más protagonismo. Lo único que sé. Hasta ahora viene con un protagonismo ascendente la elfa tetona. O sea, desde el segundo capítulo la dejaron como re de lado a chica gato calienta pija. Está como, está ahí, lista para ser violada, pero nadie le está dando bola. Pero bueno. Vamos a sacarnos esto de encima rapidito y después ya la semana que viene podemos arrancar con algo de verdad. Más que nada, estos son los estrenos que tenemos en el mes de agosto. Recordemos, gente, que el mes de agosto es uno de estos meses de super transición entre que pasan cosas y no pasa nada. Es más que nada un mes de película. Estamos en vacaciones de verano a todo esto, Pairo. ¿Te recuerda? Sí. Y te recuerdo que también la semana pasada fue la Comic-Con. La Comic Market. Sí. Por lo tanto no tenemos muchas cosas que hacer más que estrenar películas. Y ver doujins que vendieron en la Comic Market. También. Porque el ciclo jamás termina. ¿Pero qué tenemos entre las cosas locas que se han estrenado este mes y que todavía faltan estrenar un par? Vamos a arrancar con una OVA. Que esta cosa se llama... La pared dice que por un momento pensé que era el opening de Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot. No, esto estaría bueno. Storm, sí. Bueno, vamos a hablar de esta OVA que se llama Chainsaw Bonnie, ¿qué es esta cosa? O sea, lo visto parece que está en stop motion. Está en claymation. O sea, esta fumada es lo que da principio al mes. En esta ova, vamos a decir una ova muy deforme, hecha con, como dije, con claymation, con plastilina loca. Ojalá con mejor animación, porque esto es como plastilina loca, sí, pero con animación media poronga. Esta historia, cortita, nadie habla, es una historia totalmente silente, es muy simple. Fumanchera, bien de clase Z. O sea, nos cuenta sobre un bar que está atendida por dos meseras con trajecito de conejo. Y una se le da por hablarle a un tipo que está en la calle y medio que lo lleva al bar. Todo esto en silencio, no dice nada. Y el tipo tiene medio cara de violador psicópata zarpado. Y lo convencen ahí como, che, está ahí, tomate un trago, no sé qué. Hasta que en un momento el loco este pela una lengua viperina como de 2 metros y las empieza a atacar. Y todos entran en el terror absoluto y le entran a tirar cosas hasta que una salta de la barra y lo apuñala brutalmente varias veces, dejándolo en el piso así todo roto, y es como, che, qué loco lo que acaba de pasar, a lo que este tipo saca un montón de tentáculos de su cuerpo, los cuales se terminan transformando en varias copias del mismo. Entonces como que la situación se empieza a poner media deforme, y para tratar de zafarla, una va a agarrar lo primero que tiene a la mano y va a entrar a repartir papota. Si alguno quiere ver esta cosa, que después voy a dejar el link en la página, es muy gracioso, la pueden encontrar, no en YouTube, porque YouTube es muy forro y te la bloquea y hace todo. Por región y porque es YouTube. Pero más que nada porque es YouTube. Pero la pueden encontrar entera en Vimeo. En Vimeo, si buscan Chainsaw Bonnie, la van a encontrar la película entera. Otra cosa que vamos a tener este mes, o que ya arrancó este mes, es una chinoqueada, directamente. Esta cosa se llama Semiwa Magic Cube. Vamos a decir, esta historia... Pensé que era estreno de anime, ¿no? De anime chino. Sí, producción media animación de chino de allá con gente japonesa de acá. Hay un montón. Es una de estas producciones marca... ¿Cómo se llama este estudio? Marca Holliner. Admití lo querés agarrar nomás porque está... No lo quiero ni ver. Porque está el tigre Tonio Yotacón. Está re mal animado, vi el trailer de esto. Está re mal animado esa parte. A ver, esta historia, obviamente china, porque todo el mundo... Es coreana, no es china. Bueno, de ese lado del mundo. Por eso también está un poco más mal animado que lo chino. Sí, encima, más mal animado que lo chino, imagínense, ya vamos re bien. Vamos a decir que esta desde el tráiler se ve nefasto, o sea, el tráiler es muy malo. Nos cuenta sobre un grupo de personas... de nombres que no voy a poder recordar ni en pedo, los cuales aparentemente tienen acceso a un cubo rubí. Este cubo rubí, que no es común, obviamente, pues si no la serie no tendría sentido, es un cubo rubí chino mágico, el cual, al girar sus piezas, transporta a los usuarios a diferentes partes del tiempo o a diferentes dimensiones. O sea, ¿qué pasará si alguien con este poder viajar en el tiempo para hacer cualquier verdura? O directamente, ¿qué pasaría si una persona resolviera el cubo chino loco? O sea, este es el dispositivo del nuevo Sharknado que viaja en el tiempo. Sí. Posta, la nueva película de Sharknado viaja en el tiempo. Sí, sí. Es Shark into the Time. En el océano del tiempo hay un tiburón gigante. A ver, ¿esto que sí es de verdad? Por suerte en Japón hay muchas películas de anime para ver. Sí. Y muchas películas japonesas, capaz también para ver. Y creo que, o sea, son mis estos temas de... Oh, ¿viste a Sharknado? No, tenía que ver cosas más copadas. Esto, que sí está bueno, sí está copado, y sí lo quiero ver, y lamentablemente va a tardar un rato en llegarnos, es Boku no Hero Academia, The Movie, Futari wa Hero. Bueno, esta es la película Plus Ultra. O sea, temporalmente situada entre lo que vendría a ser antes del campamento de entrenamiento, me parece, estoy casi seguro. Tenemos una película... Antes de los exámenes finales, me parece. Por eso, pero eso viene antes del examen de... No me acuerdo si es antes o después del campamento de entrenamiento. Ahí me cagaste. Bueno, pero por ahí, no está ni en pedo en el momento donde están ahora. Bueno, tenemos esta película donde tenemos que All Might, tenemos que Deku y toda la clase de la UI van a viajar a una isla artificial de la superciencia para conocer un viejo amigo de All Might. Va a ser un viaje supuestamente tranquilo donde Midoriya va a... O sea, el loco pretendía aprender un poco más del pasado de del pasado desconocido de su héroe. Pero las semillas del pasado van a surgir de nuevo y va a aparecer una nueva amenaza y van a romper todo. Y solamente dos héroes van a poder evitar que todo se vaya al culo. Y va a haber Plus Ultra y va a haber cosas volando y va a estar re bueno. Es la típica película donde todos gritan el nombre del héroe y le da energía. Pero no importa, le chupa un huevo, está re bueno. Después tenemos una serie web. 20 capítulos. Esa es la serie de porno de 5 minutos. Hay un par de esas este mes. Que estaban destinadas a llenar la grilla. Llenar de leche una grilla. Sí, pero de esta hay un par. Esta vendría siendo la primera, que es Holiday Love. Fukuan Ren Ai. Que esto, como dije, van a ser 20 capítulos y sale exclusivamente por web. Esta es una cortita, pero caliente, bien latina. Tenemos a Anzu, sí, porno. Tenemos a Anzu, que es una mujer casada de unos 30 años, que vive una vida muy tranquila e incluso podríamos decir que aburrida. Insatisfecha. Por un giro de la vida, Anzu abre un salón de belleza y termina ocupando su tiempo en eso, con la sensación de que su esposo la ama, pero que ya no la ve como mujer. O sea, nada iría a mayores de no ser porque un día la infidelidad de su esposo sale a la luz y cachan, cachan. No te tienen bien en casa, bueno, te vas a tener que buscar por otro lado. Después tenemos una serie de TV, esta sí salió y ya hay un par de capítulos. Se llama Mugioto Roshi Mahorin Shokan Shinjo. Como dije, es una serie de TV. Literalmente como Gash Bell, pero... O sea, no se te cayó una idea, boludo. Recontra Gash Bell esto. A ver, aunque no compartan ni el director, ni el creador, y menos el diseñador de personaje o estudio, es imposible no notar que esto es una fucking parodia de Gash Bell. Porque tiene todo el estilo de la misma mierda. Los diseños de personajes son iguales. Todo lo que... No es una marioneta. No es una marioneta, pero vos fijate, si vos ves... ves esto y ves Gash Bell, es como si a los protagonistas de Gash Bell les hubieran cambiado la cabeza. Y bueno. Nada más. Y la serie es igual. Va por el mismo lado. A ver. Pero no vamos a emitir así un juicio zarpado, pero... Sí, vamos a emitir un juicio zarpado, porque la serie básicamente trata sobre juicios. Los juicios mágicos. Los juicios mágicos. Vamos a ver. En nuestro mundo suelen aparecer fantasmas o criaturas paranormales, cosas de por ahí, que de vez en cuando suelen meterse en la vida de la gente y joderla un poco. Para encargarse de estos temas existen exorcistas, cazadores de fantasmas y verdura y media. Pero en esta serie lo que parece tener la posta son los llamados jueces de la ley mágica. Que son personas con que usan un tipo de código legal sacado del orto de Lucifer. Y con eso ellos administran castigos a estos espíritus, los mandan al infierno o los mandan a donde los tienen que mandar. El prota de esta serie es un flaco llamado Toru Mugyo, el cual es un poderoso juez mágico, enano y de mal carácter, que junto a su compañero Jiro, un estudiante de la ley mágica, llevan una agencia de detectives para lidiar con casos sobrenaturales. Me parece un agente de segunda, eso te lo explican en el primer capítulo. Tenés jueces que no me acuerdo cuál, agente de primera y agente de segunda. Ellos se encargan de llevar este lugar. Y aunque en un primer momento la serie es el monstruo de la semana, aparentemente hay una historia más atrás que se va a ir revelando a medida que Mugyo empieza a juntar party y se reencuentre con gente del pasado, gente que lo está cazando y bla bla bla bla, bla. O sea, te olvidaste de lo más importante, que es que justamente se reúne con el prota de Yakitate Japan. Con el prota de Yakitate Japan, el hermano de Gozo. El hermano del... Ay, no me sale el nombre. Del corredor este de Yawamushi Pedal. Del que le llama el... la bella durmiente de la montaña. Porque te digo que es más cercano a eso de lo que vos me estás diciendo. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Bueno, el que yo te digo es igual al que vos me acabas de mostrar. Que creció, padre, no puede ser un pendejo. Creció y se dedicó al ciclismo. Y ahora también es amigo de los jueces mágicos. Sí. O sea, la serie no arranca realmente muy bien. No, la serie arranca como... O sea, por si te presentan un personaje, además de presentar a los protagonistas, te presentan un personaje que no vas a ver. No. Porque justamente el personaje que después se va a quedar, calculo que aparece en el segundo capítulo. Sí, por ahí, más o menos. Tampoco tanto, ¿no? Esta es como una mini... Esta es como la ova introductor. El primer capítulo es como la ova que te introduce al mundo del coso. Te quiere explicar medianamente por qué carajo tienen poderes. Sí, que no te lo explico, pero bueno. O sea, la serie, como dije... Es una serie normal. Lo que le jode es el aire de robo que tiene. Que chorrea robo por todo lado. No le ayuda para nada, pero bueno. Capaz que termina siendo interesante. ¿Pero cuántos años pasaron de Satch Bell? Sí, ya no hay mucha gente que recuerde. No hay mucha gente que recuerde Satch Bell. Pero a todo esto, yo no me acordaba de la cantidad de capítulos que tenía Satch Bell. Tiene 150 capítulos Satch Bell, le digo. Acá se transmitieron 30, una cosa así. Me acuerdo que en su momento había visto una de las dos películas que tiene, que está como ubicada en el capítulo 90, una cosa así, y el caballito que nunca hizo nada pela una armadura resarpada y empieza a explotar gente. Y yo digo, para, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Bueno, ahora vamos a hablar de otra película más, que es esta de Yakusaku no Nanaya Matsuri. Sí, que es el Festival de la Patada. Esta es de la película de la cual ya hablé en el programa pasado. No hay demasiado que comentar. El flaquito, la montaña, el momento de mierda. Viva la bola. Si quieren más información, tienen el programa pasado para discutir esta película. Otra película que también van a encontrar en el programa pasado es esta, que se llama Shukoriki. Shikioriori. La cual la van a encontrar en Netflix como... Flavors of George, que es la película esta del estudio de Makoto Shinkai. Es la que habíamos discutido también la semana pasada. Pasando ese tema, nos encontramos con un especial web, el cual se llama Gentatsu, que este es otro de estos proyectos cortitos hecho con animación de hace 25 años y de 25 centavos. Donde agarraron el motor más pedorro de la animación, hicieron dos modelos locos y los sentaron en un escritorio. Este es, pero esto es, lo pusieron acá porque es la última, digamos, el último episodio, creo que era el quinto, del proyecto este del loco del director de Kimono Friends. Es el quinto episodio nada más, porque fíjate, salía ahora el 31. Pero todos los otros capítulos se estrenaron antes. De hecho, el primero salió en enero. Sí, pero esto no está dentro del universo de Kimono Friends. No es el universo de Kimono Friends, pero es el director. Ah, sí. Es, o sea, el mismo equipo de tres personas que justamente con el que él trabajaba hicieron estos cortos. Pero yo digo, esto empezó en enero. Digo que les tomaron acá porque terminó. Le tomó media hora este corto, te aviso. Lo hacen gratis y lo hacen de onda, así que. Sí. No me molesta realmente. No. Vamos a decir que este. Ya, algunas partes pasan en una cafetería, nada que ver. Todo esto pasa en una cafetería. Vamos a decir que en este caso tenemos animado con un motor gráfico de una G4 250. Tenemos un par de chicas yokai que, vamos a decir, en una charla efímera en una calle y después se juntan a charlar en la cafetería. Hablan de rumores del día, de cosas que le pasaron, de le sacan mano a la gente que pasa por ahí. Hablan sobre historias que escucharon al voleo, de lo que opinan sobre la gente que estuvo en el sentada donde están sentadas ellas. Todo con cero plata, ¿verdad? Como lo hacemos porque teníamos que hacer algo y estábamos aburridos. Dura 3 minutos, realmente no tenés ni tiempo para aburrirte si lo ves. Pero no es nada de calidad. También tenemos otra serie web, que es otra de estas series de vamos, metele porno, que se llama Kiss Made Ato Ichibu, que esta es una serie de episodios cortos que realmente van a terminar en porno, no queda otra. Tenemos a Rika y a Isuru, que estos dos siempre han estado juntos. Y ambos han desarrollado una especie de amistad compleja, muy parecida a lo que vendría siendo hermanos, pero eso no significa que se llevan del todo bien. Eso no significa que no se tenga ganas, re mal. Sí. Tenemos pelea, forreada, lo de siempre, y la vida sigue. Un día, por temas del festival escolar, la clase de ellos es escogida para representar la obra de la escuela. Y para cagarse un poco de risa, los compañeros de clase han decidido hacer una especie de... vamos a decir, de obra... obra... No, obra onda Romeo y Julieta, pero no, más o menos de ese periodo histórico. ¿Es eso o el típico del el príncipe que rescata a la princesa? Exactamente, el príncipe que rescata a la princesa. Y para romper las pelotas le dan a Rika el papel de la princesa y le dan a Isuru el papel del príncipe. Como siempre. como siempre, en medio del ensayo, Isuru besa a Rika, pero la besa bien posta, o sea, con lengua hasta el cerebro y esas cosas super dry. Y en el guión específicamente ponía beso en joda. O sea, acá vamos a decir que había que hacer avanzar su relación de alguna manera. Es que el lugar es como, en lugar de joda le pusieron... Leyó como beso y joda. Pero... Beso y joda. Entonces, procedió el tipo. Es un buen actor. Bueno, había que hacer avanzar su relación de alguna manera. Después tenemos otra serie web. Que esta vendría siendo. Esta sí es la posta. Que esta es Yoko Soria Party Park. Sí, la posta, pero sin el director. O sea, no es tan posta. Pero es el intento. Acá yo no puedo creer que hayan sacado el director de Japari Park del proyecto. Todavía me cuesta creerla. No, por eso no vas a dejar de verlo. No. O sea, esto es de los mismos creadores de ¡sí, boludo, sí! Vuelve nuestros amigos de Kemono Friends. Será de los que pagaron, sí, boludo, sí. Vuelve Kemono Friends. Vamos a decir, esta es una historia precuela de la serie donde nos encontraremos a la misteriosa Mirai, quien está a cargo de las operaciones del Japari Park, el cual está a punto de abrir, pero un evento inesperado está complicando toda la situación. Para tratar de zafar las papas tenemos a Serval, que quién sabe si es la misma Serval, ayudando a tratar de frenar el desastre. Y para que todo quede más o menos registrado, están grabando esto que va a terminar siendo una especie de video diario de cómo están resolviendo el quilombo y qué quilombo van a ir surgiendo. Los primeros capítulos, como ya habíamos contado anteriormente, van a salir por la aplicación de TV Tokyo, que no me acuerdo cuál era. Y el resto será obviamente ripeado a máxima velocidad. Después tenemos otra película más. Esta, en un primer momento no me interesó una garcha y después vi el tráiler y dije, esto está copado, en serio. Es muy loco cuando ves el tráiler y ves cuando lanzan la lata y se convierte en un delfín. Dices, ¿qué mierda está pasando acá? Y si tu idea, vamos a decir que si tu idea puede garpar, metele pingüinos y va a garpar el doble. Aoyama es un pendejo de cuarto grado, el cual un día presencia un evento raro. El flaco vive en uno de esos pueblos medio rurales de Japón, o sea, bastante lejos de un iceberg o cualquier cosa que se le parezca. Y pues, este dato es relevante porque el loco está por ahí caminando y ve un pingüino caminando por el pueblo. O sea, ver eso es equivalente a ver un dinosaurio androide en ese lugar, así que imagínense. Poco después, Aoyama conoce a una chica mayor, a la cual solamente llamaremos Onesan, quien parece naturalizar demasiado todo el temita del pingüino. Ahora, todo estaría tranquilo si nada más fuera uno, pero de a poco van a empezar a aparecer más y más cosas, y lo más loco... No va a mejorar cuando se den cuenta de dónde empiezan a salir estas cosas. Y ahí es cuando toda la película se va a la mierda. O sea, la película es un alto viaje de Pepa. Con una idea que realmente no te dice mucho, pero ves el tráiler e inmediatamente la querés ver. Voy a recordar que esto es de... Este es, digamos, uno de los trabajos. Digamos, creo que el primer trabajo como director posta del loco que en su momento había hecho el corto de la confesión de Himiko sí. No Kofuku. Sí, no. El corto que había hecho él solo. Sí, la confesión de Himiko, que era muy bueno. Era muy bueno. Todavía se sigue viendo re bien. Véanse, si no se vio el corto de Himiko, búsquenselo en YouTube, está entero. Y era del estudio este colorido, me parece que justo que trabajó en los comerciales de McDonald's en Japón. Oh, muy bien, después de eso tenemos otra película más, porque si para eso sirve este medio. Esta cosa se llama Arachne no Mushikago. La cual... Puedo decir que esta es una de las cosas siniestras y pululantes del mes. El tráiler es un quilombo y la explicación en la página está llena de un sentimiento de me la recreo que da asco. Así que más o menos voy a tratar de ponerles en limpio lo que sale de esta película. La prota de esta película es una chica llamada Rin, que acaba de mudarse a un nuevo departamento para continuar sus estudios universitarios, pero en lugar de alquilar algo copado, la inmobiliaria medio que se la metió en el orto y le terminó vendiendo cualquier fruta. El lugar en donde se está quedando en este momento es viejo, da miedo, es un lugar lúgubre, pareciera que hay espíritus rondan por todos lados. Para mejorar, ella puede como que siente ojos que la vigilan constantemente y la zona tiene un olor a crimen que da asco. Pero hay algo más abajo de todo eso, hay una especie de maldición, algo que trasciende la mitología y la ciencia. Que está a punto de reaparecer, y mientras que la loca decide investigar este misterio por su lado, termina llegando a una biblioteca donde encuentra a un flaco bastante simpático, buena onda, que le quiere dar una mano, y realmente lo que va a terminar descubriendo no la va a dejar más tranquila. El tipo está hecho de bichos. Hay muchas cosas que están hechas de bichos, pero no por eso te tendría que dar miedo. O sea, realmente no sé qué pensar. Gráficamente la película parece tener onda, pero no parece que tenga realmente una buena animación. Y me preocupa particularmente el coso, como no meto de... O sea, vamos a usar una palabra de lo petulante del argumento que te quieren meter. Como que está llena de palabras súper complicadas y súper oscuras. Como de loco, me estás vendiendo una película. No sé, tuve que mirarla 3 veces para saber de qué mierda me estaba hablando. No es una buena idea venderte una cosa así. No sé qué va a salir. Después tenemos otra película. Otra de las tantas me interesa y quiero ver cómo se rompe todo. Esta vendría siendo Kikijuban, Nanatsu no Taizai, Tenku no Towarebito. O sea, más fiesta de Nanatsu no Taizai para todos, porque hay que romper todo. Esta sí, no tengo idea en qué momento histórico de la serie está ubicado. No tengo idea. Sé que está ubicada después de la segunda temporada, pero no sé si está ubicada a la mitad de la tercera, antes de la tercera, o qué mierda pasó para que llegáramos a esto, porque pasaron un montón de cosas la segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Capaz que está ubicado después de lo del demonio blanco, pero no sé. No podría ser porque ya está el grupo de los... No puedo decir nada. Pero no, posta, no sé dónde está ubicado esto. Bueno, el grupo, vamos a decir que el grupo de Meliodas se le ocurrió que quiere comer algo especial. Algo especial que obviamente requiere ingredientes especiales. La búsqueda de estos ingredientes van a llevar a todo el grupo de los Nanatsu no Taizai a escalar hasta llegar a una legendaria ciudad en el cielo. La cual está habitada por personas aladas. Voy a decir, al llegar a esta ciudad, Meliodas es confundido inmediatamente con un criminal buscado y es puesto preso. Mientras que ese tema se resuelve por su lado, tenemos que la ciudad se está preparando para celebrar un festival en honor a un monstruo legendario que aparece cada 3.000 años. ¡Oh, sorpresa! Sí, no, pero no era la fecha. No era la fecha. Voy a decir que en medio de los preparativos para el evento, aparece el clan de los demonios y rompe el sello, obligando a la bestia a revivir antes de tiempo, y de paso le van a dar un plusecito de poder. A partir de ahí, obviamente la película se convierte en un maratón de vamos a romper todo a lo Nanatsu no Taizai. Y está todo re bien y aguante todo. Después tenemos... No, otra película. Tenemos una serie web de 3 episodios que vendría siendo Robot Girls Neo. O sea, esta es la nueva integración a la saga de las Robot Girls, pero en esta ocasión medio que no sé qué hicieron. Tienen mucho traje y poca armadura. O sea, la saga nunca fue a lo que podíamos decir consistente. Porque ahí aparecen personajes que después desaparecen de la nada. Y no está basada en trama la serie. Pero para esta versión medio que cambiaron los diseños. Hicieron como que pasó el tiempo y no sé qué otra cosa más habrán tocado. Realmente no sé si fundamentalmente esto sigue siendo una comedia. No tengo idea qué hicieron en esta cosa. La voy a ver, la voy a pasar bien, pero no sé realmente qué hicieron en esto. Otra cosa que se estrenó este mes es una OVA, que es la OVA de Devil's Line. O sea, continuación de la serie de vampiros, los cuales si no toman sangre, o digo, si toman sangre se convierten en monstruos sexuales. O sea, vuelve la pareja de la loca masoquista y su novio, el pibe Poli. Y van a terminar de alargar un poco más la historia. Capaz que como es un nuevo aprovecha para meter más gore y más sexo. Y boludo, es así. Realmente es una serie que pasó muy por debajo de los radares de la mayoría. Que está bien. Es una buena serie. No es una exageración de serie, pero está buena. Otra cosa que también se estrenaron. Tenemos tres películas. No una, tres películas. Que esto vendría siendo Chisana Inu. Kimi no Tamago, Toei no Ringen. Kanito Tamago, Totomei Ringen, Cangrejo, el huevo del cangrejo y el hombre invisible. El cangrejo, el huevo y el hombre invisible. Bien. O sea, esto ya lo vi en un hentai. Bueno, en esta película, en estas tres películas, vamos a tener como protagonista un hombre invisible. ¿Cómo llegó a ser invisible? ¿Cómo maneja su vida en ese estado? ¿Qué hace con sus poderes? Y lo más importante, ¿es el único hombre invisible? Son las cosas, son los temas a tratar en estas películas, cargadas de eventos desafortunados, accidentes y una aventura en busca de ser notado por gente que realmente no puede hacerlo. O sea, es como The Invisible Dude, pero sin llegar a la parte de la porno, sin cogerte a tus conocidos. Después hay otra película más, que esta ya es cualquier cosa, que esta es Eiga Atomica Hyper Rescue Drive Heard Kido Kyukun Kitatsu. O sea, ¿se acuerdan de los robotrenes? Bueno, volvieron en forma de película, y qué cagada. Más que robot trenes, volvieron en forma... Esto es como la versión Transformers. Esto es una cagada. Digamos, sí, vamos a decir. Los robot trenes volvieron, pero esta vez en forma de robots, de vehículos, de rescate de emergencias. Y policía también. Bueno, o sea, solamente para los que... Recuerden, yo no vi prácticamente nada de Robot Rescue, de la cosa esta, vi un par de capítulos y me repugnó. Lo que les puedo tirar aparte de esto, Shinkaion, creo que sí, era. Vi un par de capítulos de Shinkaion también, porque quería ver si era tan malo como me lo imaginaba, y sí. La cosa esta con Atomica Rescue Robot es: agarraron y por lo que vi así directamente, de lo que me acuerdo de los primeros capítulos, modificaron el cast de personajes, barrieron un par, a la pendejita que tenía un diseño horrible, la movieron para cambiarla por una pendeja con un diseño más sexualizado. Y aparentemente la trama es una criatura malvada que viene del espacio y viene a romper todo, y les tenemos que tirar a los robots rescue porque no alcanzaban con tirar un misil de la garcha. Es una caraga, no la van a ver. Hablando de cagadas, tenemos otra cosa que vendría siendo Tenis no Ochisaman Best Game Tezuka vs Atobe, la película. O sea, esta es una nueva película del Principito, y quiero recalcar pito. O sea, sinceramente me chupan huevo esto. Todo lo huevo del mundo me lo chupan en esta película. No investigué nada. Me importó todo, carajo. No sé de qué se trata, en qué momento histórico está. No me importa. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que en Japón prácticamente si querían merchandising tenían que... si es de una serie que es de la temporada o... Si no, es medio raro que después le encuentren años, especialmente si pasan varios años después. Salvo por el hecho de que tienen series super clásicas, de las cuales siempre vas a encontrar merchandising. Bueno, Shin Tennis no Jisama es una de esas. Vas a ir a cualquier lugar de figuras, va a haber una figura de Shin Tennis no Jisama o una sección de Shin Tennis no Jisama. Yo pensé que toda esta gente había mutado, se había ido a Coso, como era todo, a Kuroko, o se habían ido a las series estas de Idol, que no me puedo acordar cómo mierda se llama, Star Views, sí, a las Star Views y cosas así. que se creo que haga nadie en esto, pero bueno, se ve que sí. Qué triste. Y bueno. Es más difícil conseguir una figura de Nonon Biyori que... Sí, seguramente. Seguramente. Y hablando de Nonon Biyori, vamos a cerrar lo que vendría siendo esta cartelera de películas del mes, porque no se puede llamar de otra manera, con la última película, que es Nonon Biyori Vacation. O sea, la simple, la calma, la Nianpatsu. O sea, la chica del pueblito donde no pasa nada. O sea, un pueblito que a mí me pone muy nervioso así de cabeza, porque soy bicho de ciudad y me gusta la violencia, la sangre y el quilombo. Regresa de nosotros con una última aventura, eso espero, o eso te tiran, la cual hacen una jugada súper cardíaca, emocionante y súper adrenalínica. Se van de vacaciones. Se van de vacaciones a la playa. O sea, al faro. O sea, tenemos bikini, tenemos mucho fanservice, tenemos lesbianidad de disimuladas, tenemos a la gemela hincho de Jota encargada con tetonas, y nada más. Es lo que necesitamos. Todo lo que necesita el verano. Sí, sí. Arena, mar y Nianpatsu. Nada más, es lo que hay. Y bueno, eso vendría siendo todo lo que va en paquete este mes. Recordemos que el próximo mes es un mes de super puente, en lo cual tenemos que usarlo al máximo posible para terminar de ver todo lo que quedó de julio y arrancar a preparar lo que va a ser un segundo tanque del año que tiene cada cosa, pero cada cosa. Eso, en octubre va a venir re mal, pero viene re mal, mal, mal. Preparen su alma porque viene cada cosa. Chino, ya te pasé el tema. Posta, yo te lo pasé, pensé que estabas. Bueno, a ver, Allen comentó otras cosas. Dice, secretario de segunda categoría. Dice, todos los caminos conducen al furry. Sí. Pechan, XD, sate. Bueno. Vamos con un tema del single, del último single de Kana Hanazawa, que se titula Daijoubu. Este es el segundo tema de su single, que justamente se titula Natsu no Shiri. Vamos a escuchar este tema de Kana Hanazawa, su último single, Daijoubu. Volvemos a esto que es Persona Sekai Super Dry. Sensei, ¿cómo debo progresar mi arte mortal del puño mortal? Lo que debes hacer entrenar tu Super Dry. ¿Mi qué, maestro? Tu Super Dry. ¿Y cómo se hace eso, maestro? ¡Y vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Super Dry! Bueno. Sección de sacado del culo. A ver. Tenemos dos cosas. Dos cosas muy cortas, pero. Bueno. Dos mensajes. Yo muy tengo cortas. Unas 5 páginas de boludeces. A ver. Primero voy con lo primero. A ver acá. Center. Comenta, dice un dato. Más esto más que nada relacionado con la serie de Aiko Incarnation o Lost Song, no me acuerdo cuál, creo que Lost Song. Más que nada, Center comenta, dice un dato. Aunque no sé quién lea esto, aparte de Alche y el desaparecido Melanio, dice la serie difamada por Pyro en la reseña de Lost Song. La difamé, realmente la traté bastante bien. Me gusta la serie, tampoco es como que la estoy destruyendo. Arranca re lento nada más, es re común. Para lo que recuerden, tiene un giro argumental que yo le aplaudo, pero sobre todas las cosas, es buenísimo. Pues está hablando de la Seiyu. La Seiyu difamada. La que chupó pija para llegar a Protagonista, sí. La Seiyu difamada por Pyro en la reseña de Lost Song de Suzuki Konami es una cantante, por eso tiene roles. Por eso no tiene roles. Conocida por cantar el opening de Watamote, Sakura So no Penda Kanoyo y de Tesorage Amnesia. Tesorage Amnesia. Ahí puso Tesorage. Tesorage. Pero. O sea, sí. Es una cantante. Y en la serie canta. Y canta bien. Pero eso no te convierte en protagonista. Tesorage Amnesia. Ah, cierto. Es Bones. Sí. bueno. Ahora sí. A ver. Ale Mercers, que dices saludos a los argentos youtubers del momento XD. Aquí escribiéndoles desde la tumba de Meme Melanio y su sección. Siguiendo todo. Ya que estás escribiendo de la tumba de Meme Melanio, ¿por qué no usan la carta de revive al Momo Monstruo? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Siguiendo todos los pasos del ritual para revivirlo después de que muriera por Snusnus, pero como que salen puros Pokémon deformes XD. Quisiera pedir, como siempre, un temite de Sinfogear y hacerles las preguntas debidas e irrelevantes de casi. ¿Qué series han dropeado y cuáles siguen al toque en cuanto salen y por qué? Oscar, gracias. Postdata, cuando Alche, mi tema del ending de Asobia Sobase. Atentamente, Ale Morsales. Y yo diría cuando menos lo esperes. Así como esa primera vuelta que lo viste. Cuando menos lo esperes. A ver, serie que estamos siguiendo ahora y cuáles dropeamos. Y las que sí vemos y si vemos al toque, ¿por qué? Serie que estoy siguiendo al toque, bueno, Overlord. Sale y se me termina en el momento en el que sale y la paso re mal hasta que sale otro capítulo. La serie de Diablo la veo bastante seguida. La veo, o sea, en el momento en el que sale está. Prácticamente ese día la veo. Capaz que no es lo primero en mi playlist, pero la veo por lo general ese día. Stargate Zero sale y la veo. Porque está tremenda. La que sí estuve siguiendo apenas sale es Chio-chan o sí, Subakuro. Chio-chan apenas sale, ya fue. Asobase, apenas es porque sale, al menos ya sé que. Ya, para mí ya no, le va. Asobase puede pasar 2 días, pero Chio-chan la tuve que ver al top. Como que le bajó un poco la espuma al chocolate que querían hacer al principio y ahora me copa más. Cuando tiene esos arranques comunes, pero de gente normal. Esos arranques comunes que salen de una idea normal, ¿no? De, ah, oh, puedo hacer esto. Y después quieren hacer una situación que obviamente no va a pasar. Que la vida no va a pasar. Pero esto sí puede pasar en la vida. Los capítulos de ahora son cosas que sí puede pasar en la vida real. Todo puede pasar en la vida real, en la vida de Chio-chan. Entonces como que me terminó de convencer. Y por eso ahora la estoy siguiendo prácticamente apenas sale. La otra serie que sé que está, al menos, o sea, la mira apenas sale, también es Akun to Kanayo, solo por Donchan. Sí, porque yo la miro para no olvidarme de que sale, porque dura 3 segundos y ya está. Solo por Donchan. Y la que también estoy viendo apenas sale es un Nohara-son o Karirin-san. Sí, yo estoy atrasado con esa, pero está ahí como no pasa mucho tiempo. La que tengo bastante tirada de lado es la de Subaru, que como que me parece una cosa tan robada y tan mal escrita que la tengo ahí tirada, no le doy ni 5 bolas. Después, bueno, la serie de Mugyo me está costando arrancarla, la voy por el capítulo 2 y muchas ganas de ver el treno tengo. La voy a seguir viendo porque no me decepcionó, pero como que no estoy tardándome. La nueva temporada de Free no, directamente ni la bajé. No me interesó para nada. Después Happy Sugar Life, esa también. Happy Sugar Life, estoy atrasado con un par de capítulos, pero es como, sí, está ahí. Está donde tiene que estar. Y como ya dijimos, están todos rotos en esa serie, pero eso lo hace interesante. Sí. Lo hace un buen drama, entonces como, bueno. Y no puedo comentarles porque si los comentás como que spoileás. Sí. Pero posta, están todos rotos y con... Ah, bueno, este personaje está más roto que el otro. Al final creo que es una competencia por ver quién carajo está más roto, pero... Yo el último que había visto es donde Rubio-chan se encuentra con Loli... Donde Rubio-kun se encuentra con Loli-chan. Como te das cuenta, el flaco está rotísimo. Serie que dropeé de entrada y las pocas garras. Ah, bueno, ya comenté la de los clanes chongos. El loquito que va justamente es como el loco del smartphone. Pero sí, yo la sigo viendo, pero también está re mal escrita. No espero nada de esa serie. Hyakuren o Haon o Sayuku no Valkyria. Sí, de Valkyria no tiene nada, pero algo. Hyakuren, listo. Es como que era, estaba muy bien. No, el primer capítulo para mí estaba muy mal. Era muy. Es como que de ondas le da todo. Argumentalmente no tiene. Está re mal contada en todo sentido. No, y el personaje, como que sí, cualquier personaje haría eso. Como que. Ah, es como el típico personaje. Ah, oh, no, pero yo. Me gusta la justicia y por eso después a todas las locas están todas flujudas por mí. Sí, solo ahora, por eso. Porque... Sí, pero es un argumento común de este tipo de serie, no pasa por ahí. Pero digo, la mitad de los elementos de esta serie, o más de la mitad de los elementos de esta serie, no están explicados o están mal explicados. Entonces como que tu universo se me cae medio a pedazo. No me explicaste el 90% de las cosas importantes que pasan en tu mundo. No pretendas que me importe tu mundo. La que está re bien es Sirius de Jagger. Esa está re bien. Después... voy bastante regular con la mayoría. Voy bastante tranquilo. No tengo así como demasiados problemas. No me acuerdo ahora de una que haya tirado bastante. No, o sea, me hubiera gustado tirar así como... Que digo, dejé de ver Hanevado, pero... La estoy viendo, pero no es lo primero de mi lista ni en pedo. Y la estoy viendo porque tiene una animación de la concha de su madre, no por otra cosa. Haruka Receiver me sigue cada vez gustando, pero es una serie que intenta ser deportiva en un marco donde obviamente no lo es. La que es. Yo comenté todas las series que había arrancado y que opinaba el día, pero. La de Uraga Zoe es cualquier cosa, es retroceder al 2002. Sí. Yo la miro más para boludear. Es para boludear. Sí, sí, como... para boludear. Pero fue por otra cosa. No. Banana Fit la dropé. Yo prefiero quedarme en el capítulo 2 y decir listo, vi 2 capítulos de Banana Fish y listo. La verdad, o sea, yo estoy al día con Banana Fish, pero por ahí dejo que esté medio para casi para el último, pero le han bajado al tema del homosexual. Van como 2 capítulos y como que no se tiran ni onda. Es como, bueno, empezás a ver más muertos, digamos, un poco más de al loco al final, entonces estamos como al principio. O sea, lo que tenías idea, lo que estabas pensando al principio, al final sí era verdad. La idea era matarlos a todos. pero realmente, o sea, ahora como que para mí decayó un poco la historia. Antes capaz como, bueno, daba por el hecho de que, bueno, capaz se caga un poco más a tiros y todo eso, era como que aflojaron un cacho. Ahora es más investigación que otra cosa. Se volvió... Y, no, pero me rompió la pelota que en el último capítulo tiraron como, ah, porque yo tengo un software de cracking y ahora yo craqueé esta cosa y vos ves la computadora, era, tenía Windows XP. Oh, no vas a poder entrar, tiene contraseña para entrar, como... Ah, no te preocupes, soy experto en esto, trajo su pendrive, sacó su... Me encanta que tiene, pero... USB 1.0. Me da gracia que tiene pendrive, o sea, trajo un pendrive y tiene XP. Porque me acuerdo cuando si vos tenías XP tenías que instalarle el driver a pata del pendrive. Si es que tenías, con suerte. Mira como... ¿Cómo que una computadora vieja? Antes sabés. Pero tienen el smartphone. Porque una persona rica tendría una computadora viejísima. No, sí, ahí tenés un punto. Bueno, así como... Bueno, anda. Ash mostaza, pero... No importa. Por el resto, al menos son pocas las que... Bueno, la que podría decir que dropié fue... Justamente la de Subaru... Shichisei, no Subaru, porque... Realmente como que me quedo ahí y dije, ah, la podría ver. Pero no se dio. No está llegando. No se dio. Simplemente. Hataraku Seibu también la miro, pero en general con un día de atraso. Sí, yo también estoy atrasado un capítulo en Hataraku Seibu, pero no te importa. Es como, ya sé que existe y la sigo viendo, no tengo problema con eso. Y por mí, por ahí ya está. Ah, sí. Yo ya terminé. Saludos, bueno, del Alexis. Eso sí, iba a arrancar Betzoid para ver qué onda, pero la consigo en una página donde la calidad es horrible. Igual voy a ver qué onda. Pregunta acá la pared, dice, ¿el estado de persona se ha viajado a otras partes del mundo? Además de Japón, yo viajé a Chile y también viajé a Perú. Y a Mendoza. la mágica tierra de Mendoza. ¡Mendoza! No, yo me moví en Argentina nada más. Bastante urbanitario, ¿no? Tampoco me fui muy lejos. O sea, creo que lo más lejos que llegué fue a Bariloche. Podría considerar que fui a Estados Unidos porque toqué suelo estadounidense de aeropuerto, pero realmente no me llamaba la atención. Después recordamos que los aeropuertos son terreno internacional, entonces no tocaste terreno estadounidense. Solamente estuviste en un aeropuerto en Estados Unidos. No es lo mismo. Papá viaja a otro país y me invitan. O saben que vivo allá, me invitan. A México sí, creo que no iría. Yo he viajado a Kashyyyk, Lejón, Telos 4, Manan, Dantuin, Corriban y Taris. ¿Y físicamente a cuál viajaste? A todos ellos y cada uno. Como todo buen fanático, yo viajé posta. Mirá, me recorrí todo Ferelden y después me pegué el recorrido largo por Tedas. Basin C, papá, tomá, para vos. Largo camino Basin C. Bueno. Sí. ¿Ya terminaron? ¿Qué camino me fumé yendo a Basin C tomando té, tomá? Che, todo esto, yo te dije que los míos iban antes sacado del culo. ¿A quién le dijiste? No sé. A Pyro. ¿Cómo me lo dijiste? La última vez que hablamos, Alame. Ayer. O sea, vos pretendés que yo me acuerde de una conversación que tuvimos ayer. Me estás sobreestimando. Sí, porque te acordaste de llamarme ahora para que venga el programa. Así que sí, calculo que te acordabas. Ah, eso era un milagro de la vida. Eso es otro tema. Ah, bien, sos un pelotón. Bueno. El nivel de producción de Persona no se cae, veo que no ha decaído sin mi presencia. No, estamos cada vez mejor. No ha decaído para nada. Estamos cada vez mejor. Ya, ahora aprovechamos que estamos los tres y entonces podemos formar a Voltron. No, Arbias, a lo mucho Arbias. Así. No funciona así. Y a todo esto, Arbegas debería haber sido Voltron, pero eso es otra historia. En algún momento llegaremos a Arbegas, si seguimos así. No, posta, Arbegas. Casi fue Voltron. Pequeño detalle. Cuando el tipo que compró Voltron le dijo a los japoneses, che, quiero esta serie de los leones que peleaba. El loco quería Arvegas, no Golion. Y cuando dijeron leones, dijeron, le mandamos Golion. Y Golion se convirtió en Voltron. No hay leones en Arvegas. ¿Arvegas no es el león gigante? No, Arvegas son los tres robots iguales. Aguanta que busque una foto. No, Arvegas son los tres robotitos iguales que se unen y se juntan y se convierten en Arvegas. No, tenés razón, no es Arvegas. Sí. Para. Arvegas me acuerdo porque es el pack de los tres robots. Sí. Siempre está en la Crackman Moon. Sí. Y nadie los compra. Pues es saladísimo. Y sí, porque pues te vienen las tres versiones donde están la versión cielo, versión volcán y la dimensión de Enshin. Sí, soy re viejo, ¿qué hay? ¿Qué problema hay? Alemar, si saltó que Overlord, Planet Wits, Recipe. Ah, Planet Wits también le estoy siguiendo bastante. Ahora se puso interesante de que llegó a mitad de la serie. Sobase, Shingeki no Kyojin, Diablo Kun, Plus, Ultra. Shingeki no Kyojin, la verdad que me chupa bastante un huevo. La tata está ahí tirada, la veo cuando tengo tiempo. Daltanias, el que casi se huele Voltron. Daltanias y Tenialas. Ay, bien, sí, nos habíamos olvidado de Boku no Hero, pero es como que Boku no Hero se cae de maduro. Yo no estoy siguiendo solo porque no vi la segunda temporada. Y dice, ¿cómo te fue en Kabuki Chobalche? Y creo que las más cosas que le comenté fue que, en general está como muy cerca. Está en el distrito de Shinjuku, así que fue donde más anduve. Todo está recopado. Posta. Está Godzilla, tienen bastante de ramen ahí, hay un montón de. O sea, si pueden comer, coman ahí. Les sale barato y está copado. Y ahí está, encima está el museo de la armadura samurai. Copado. Y te pone música de anime en los bares. Sí. Además. Cero, me entero que recién, que tenías un informe, recién me entero de esto. Sí, gracias a la producción, al gran trabajo de producción de Pyro, boludo, es increíble. De nada, me esfuerzo. Es más, te mandé un mensaje, el último mensaje que te mandé al celular fue, che, poneme cualquier tema loco. No. Para que ahora leo el mensaje. Léelo, dale, léelo al público. No, mirá, lo mandó a las 9:30. Sí, por eso. Digo, bueno, va a ser medio molesto, me manda a traer la noticia de Alche porque es casi la misma sección. ¿Pasa el informe de anime? Qué raro. Sacado del culo. ¡Mierda! Ahora te voy. Así que voy a hijackear la sección de sacado del culo. Bueno. Y voy a introducir un preview de lo que va a ser Mundo Cringe. Mundo Cringe. Una nueva sección de Serie Investiga. Mundo Cringe. No es Serie Investiga, esto es Mundo Cringe. Que puede ser una subsección de sacado del culo, porque casi todo esto está sacado del culo de alguien. Así que les voy a dar la siguiente opción. De entre los tópicos tenemos eventos, videojuegos, series, películas y RPG. Yo voy a por videojuegos. ¡Videojuegos! ¡Videojuegos por 500, Charlie! ¿Pyro? A mí dame películas. Bien, vamos con videojuegos y películas. Y el público elegirá alguna de las otras, de boa. ¡Videojuegos! Estas son algunas noticias viejas, pero con un poco de relevancia de las últimas semanas. ¿Se acuerdan del Battlefield Ballina Edition? ¿O Battlefield 5? Como prefieren llamarle. Sí, sí. Bueno, hace poco se reveló que es un fracaso de ventas. Noticia vieja nuevamente. Primero vino el fan backlash meses atrás cuando DICE y EA liberaron los trailers el pasado 23 de mayo de este juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo ya sabe esa mierda, así que skipiemos a esto. Y acá viene la gran protagonista, una británica pelirroja con un muy marcado acento de Cockney. Básicamente cualquier yankee que quiere hacerse pasar por inglés hace un forzado y falso acento de Cockney. Y la cereza del postre, la mujer es una amputada que le falta un brazo y en su lugar tiene una hermosa prótesis de la época de madera, metal y cuero, con la cual recorre todo el campo de batalla al mejor estilo Capitán América matando nazis, como si estuvieran hechos de papel higiénico mojado. El nivel de wokeness de este juego no le cayó nada bien a sus fans, y luego de que estos expresaran sus quejas al respecto, el señorito Patrick, como se pronuncia esta mierda, Sutherland, el jefe del departamento creativo de EA, sale a responderle lo siguiente a sus fans: nos levantamos a defender la causa, no sé cuál causa, porque creo que esa gente que no lo entiende, bueno, tiene dos opciones: o lo aceptan o no compran el juego. Y que hicieron los fans exactamente eso, no compraron el juego. Por lo cual la preventa del Battlefield 5 no solo está por el piso, sino que está a dos niveles abajo del infierno ya. Así que está haciendo su camino hacia la China. Gente, tomen de esto de ejemplo para tener Spider-Man. Sí, a estas sabias declaraciones se le suman otros comentarios por parte de Oscar Gabrielson, quien directamente se refiere a los fans detractores de esta diversidad como ignorantes, ya que hubieron algunas mujeres sirviendo en la Segunda Guerra Mundial como pilotos de aviones o snipers. Pequeño detalle, siendo un hombre heterosexual ignorante. Pequeño detalle, las mujeres a las que hace referencia este imbécil eran rusas, y omite por completo detalles como que también estaba la resistencia judía en Alemania y la resistencia francesa en la Francia ocupada, así como también las espías del alto perfil como la famosa bailarina exótica Mata Hari, y etcétera, etcétera, cientos de otros espías más de la CIA y otros grupos de inteligencia y contrainteligencia que estaban trabajando, muchos etcétera. Básicamente este juego, capitanas Américas de la época. No, o sea, pero este juego cuatro no es o cinco sobre mujeres. La vuelta. Pero este juego no es sobre pilotos rusos, sniper rusos, ni miembro de las múltiples resistencias, ni sobre los espías que operaron en la Segunda Guerra Mundial. Y mucho menos de dos miembros. Es sobre, como su nombre lo dice, un fucking campo de batalla. Y en ninguno de esos sirvió jamás una mujer, ni mucho menos una mujer amputada, quien parece haber sido inoculada con el suero del supersoldado del Capitán América. Posta, déjense de joder. Esto es simplemente ridículo. Pero ¿qué pasó con Patrick? ¿Acéptenlo o no lo compren Sutherland luego del fracaso de la preventa? Bueno, el pasado 14 de agosto se anunció que va a dejar EA. ¡Oh, sorpresa! Algo que no me sorprende, y lo que me sorprende realmente es que no haya ocurrido antes. Recuerden que este fue el infeliz detrás del fiasco de Star Wars Battle Casino Front, y el responsable por cerrar el estudio Visceral Games, creadores de la saga del Dead Space. ¡Un genio! Sí, sí, un capo un total. Un verdadero genio. Después, no, es el que hizo, es el que hizo todo el planeamiento de Dead Space 3, o sea, es un capo el tipo. El tipo por parte de mucha gente, el estudio que nos dio The Witcher, lo que les queda de vida como excusa para poder. Bien. Anyways, lamentablemente la gente de los SJW se disculpó por su broma anti-trans. Contra todo, si están en desacuerdo. Esto es un precedente muy triste para la comunidad de rol, wargaming, juegos de carta y demás juegos de mesa. Esto es horrible. O sea, ¿qué supuestamente fue hacerla, mira? Fue dar una charla. La llevaron para hablar. Boludo, ¿qué iba a decir? Hay que eliminar el sexismo, la transfobia, la homofobia y los juegos de mesa. El racismo de los juegos de mesa, como ha sido mi lucha en los videojuegos. ¿Qué pensás que iba a hablar, boludo? De nada. No, por eso, porque validez. Quiero saber qué carajo habló, boludo. Quiero eliminar el sexismo del ludo. Es como, ¿qué? ¿Te acordás la última vez que fue a la a la San Diego Comic Con? Uy, carajo, la E3 en la que anunciaron el Dune y el Fallout 4. Bueno, pero ella había participado en la... En nada. Como, ¿no? Ella había estado como consultora en un juego. O sea, no era raro que estuviera ahí. Acá no sé qué bosta hace. Absolutamente un carajo. Como en todo lugar al que va a despotricar estupideces y a infundir mentiras. Por suerte, por lo que escuché, no le dieron mucha pelota a los que atendieron la convención, y solamente la gente de que se tiñe el pelo de rosa, violeta y todos esos colores se sentaron en su sala. Por lo tanto, durante ese momento, en el resto de la convención, la gente estaba tranquila. Por lo que escuché, fue así. Bueno, como decía, y bueno, relacionado a esto, aunque no ocurrió dentro del predio de la GenCon, durante el del transcurso de la misma, el pasado 8 de agosto, uno de sus expositores, Matthew Lotter, mejor conocido como Matt Fantastic en YouTube, un profesor universitario que dicta cursos como Introducción al Diseño de Juegos de Mesa y similares, en la Universidad de Quinnipiac, días antes del evento, publicó amenazas contra otro youtuber, Jeremy Hambly, conocido por sus editoriales en su canal de YouTube The Quartering y sus reseñas de juego de mesa Magic, sobre todo Magic, y noticias relacionadas a Unsleep Media. Dichas amenazas que Lotter terminó cumpliendo cuando atacó por la espalda a Jeremy Hambly afuera de un bar mientras hablaba con otros concurrentes de la GenCon. Sí, pará, que todo esto desemboca en algo más peligroso que está ocurriendo. Más que peligroso, más cringeante y más estúpido que está ocurriendo. Dijo, te voy a matar con una espada élfica y el otro se lo tomó en joda. Y el tipo estaba ahí, fue al estando te vende la espada élfica, se compró una y lo fue a atacar, está bien. Vean, esto es algo que poca gente del público conoce, pero yo te lo conté. ¿Te acordás lo que pasó cuando el Tana me trató de apurar? Sí, bueno, pero eso es otro tema. Bueno, misma maniobra. Se colgó de la espalda del tipo y lo empezó a, sin ningún tipo de advertencia, lo empezó a cagar a trompada mientras le tenían una llave candado. Por la espalda. Herrero y corre valiente lo que hizo este tipo. Bien, continúo con esta mierda. Gracias a la intervención de 4 de los 6 testigos que declararon ante la policía local, que lograron separarlos, acto seguido, Lotter se dio la fuga luego de romper una ventana del bar. Sí, fue súper heroico lo de este tipo. Es un verdadero justiciero social hecho y derecho. ¿Qué ocurrió después de esto? Bueno, si bien el staff de GenCon... Lotter lo pisó un auto. Sería la justicia divina, pero no. Si bien el staff de GenCon no hizo nada en absoluto, todo indica que Lotter fue despedido o por lo menos suspendido de su posición en la Universidad de Quinnipiac. Y gracias a la campaña de GoFundMe, Justice for Jeremy Hambly, lanzada por el célebre dibujante de cómics Ethan Van Sciver, ha recaudado hasta la fecha más de $30,000, con los cuales Jeremy Hambly está efectuando acciones legales contra Lotter. Probablemente hagan una... lo lleven a juicio... No recuerdo el término yankee, pero viene a ser como un juicio social. Bueno, es una corte más elevada, no es la corte personal. Es una corte como de instancia nacional, pero no es la corte nacional. Es el paso previo a eso. Bueno, sería mejor si con esos 30.000 contratar un asesino a sueldo. No es el caso. Con el objetivo de hacerlo responsable por sus acciones criminales, banearlo de atender a eventos y asentar un precedente contra los justicieros sociales, quienes ahora están en su última locura de moda llamada Punch a Nazi o cagá trompadas un nazi, con la cual creen que están justificados en atacar personas y establecimientos que, según ellos, están en contra de sus ideologías y políticas, por lo tanto son nazis y merecen ser golpeados o asesinados. Tranquila. O sea, ¿qué excusa? Es como que una carta muy libre. Y mira, vos tenés acá lo hemos visto ya esta estupidez. ¿Te acordás de Muerte del Macho de las abortistas? No sé. Mismo principio. Vos estás en contra del aborto legal y libre y gratuito, entonces vos sos un nazi. Te tengo que cagar a trompada. Ergo, así prendieron fuego iglesias en Rosario y en parte del país, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si con el simple hecho de porque estás en contra de lo que yo te digo, te puedo decir nazi, cagate trompada, aparentemente estoy libre de culpa. No, gente, hay leyes. Por suerte todavía hay leyes en los países y es ilegal y van a sufrir. Y espero que este hijo de puta lo metan preso. Y esto ha sido todo por la primera parte de Mundo Cringe. Donde la locura y la estupidez parece que se están apoderando del planeta. Acá necesitamos el fondito de Daria. Digo, mundo extraño y cringe. Mundo enfermo y triste. Y no voy a manchar, como le dije hoy a Robbie cuando me dijo lo mismo. No voy a manchar lo que era una parodia de la prensa amarillista en una excelente serie animada con mierda del mundo real. Porque de onda, no merezco asociar a Daria con esta basofia. Bueno. Vamos. Después del mundo cringe, vamos a cerrar la sección con un. Vamos con una cortina. Bueno, no, vamos a pasar cortina directamente. Vamos a pasar la cortina y ya. Vamos a cerrar porque ya son casi las 11. Super Dry. やっぱりスーパードライだな。 llegamos al final de este programa número 12 de Personas Acá de Super Dry. Con varios problemas de conexión que misteriosamente se resolvieron cuando el puto OBC se dijo: ah, mira, tengo ganas de reconectar. Simplemente. Bien, vamos a ver, Antes que nos vayamos, les recordamos que nuestros medios de comunicación son personask@gmail.com. Yeah. También pueden comunicarse de nosotros a través de Twitter en @personask. El momento super dry de su vida, así que... Puedes seguir el Tumblr de... Bueno, seguimos en Tumblr en pnspodcast.tumblr.com. Viste la posta, viste la posta, la vista, la bola, bola. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de los en vivo. Así que... Bueno, en cualquier momento lo cambio. Que es PersonasKai Podcast. Y... Como no, pueden visitar personask.mue para escuchar este programa completo. ¡Sí, a podcastir! Me pueden escuchar este programa completo, ya que debido a los problemas de conexión de internet de Pyro. Sí. Eso va a pasar con Twitch, con cualquiera que sea, si se va a acordar. ¿Se corta? El Twitch se escucha. Boludo, no te lo dice. Cuando estuve streameando el vivo, es un streaming de 3 horas y media. No se cae en ningún momento. Bueno, pero no eran 3 horas. Bueno, acá era casi 3 horas. Pero justamente los últimos 20 minutos empezó a romper las pelotas, güey, como que justamente es como cuando se le da, o sea, él va a pasar igual o no, porque ya te digo, es el tema de la conexión, no es el otro tema. A ver. Como yo decía, personas acá de punto web. Y como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media de Argentina. Antes que nos vayamos, recordamos que, bueno, la semana que viene también podemos recordarle, pero el 31 de agosto es un puño de Miku. Y la gente que vive en Buenos Aires, si no se, no se enteró, qué mal por ustedes, pero me parece haberlo mencionado, pero este sábado 25 de agosto va a estar tocando Tokyo Ska Paradise Orquesta junto a The Dancing Mood en Fiesta Clandestina. Así que si les copa el Sky, les copa también... Les copa Cupa, vayan con Mario y rompanlo todo. Les copa justamente Toques a Paredes Orquesta, vayan a verlo que está bueno. Igual si les gusta el Sky, vayan y no escucharon, vayan a que van a pasar un buen momento porque son muy, bastante capas la gente de Toques a Paredes Orquesta, yo no puedo ir, pero bueno. A ver... ¿Algo más que queramos comentar? ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias a la gente que estuve escuchando, gracias al Emerson en la pared, al Gino y a Del Alexis. Gracias por haber participado en el mundo de Stranger Creature. A Sender, ¿por qué no? A Cero por estar presente también. Y elevamos nuestro saludo a Melanio. Que vive ahora dentro de una víbora. ¿Qué posta como siempre este programa es hecho para la pared. Sí. Porque la pared me likea en el Tumblr, porque se fue una repila. Posta, Melanie está re mal. Es como que desapareció de la faz de la tierra. Bueno, y nos vamos a ir escuchando un super tema ya que estamos. Sí. Como para que la gente se sienta bien incluida y bien consigo mismo, vamos a irnos escuchando el ending de Asobi Asoba 6. Sí, el ending de Asobi Asoba 6. Un tema tranquilo, de violines, de cultura. Que es el, bueno, nos vamos escuchando como ya es el ending de Asobi Asoba C, que se titula Inkia Impulse. Supongo que será hasta la semana que viene entonces. Sí. Vaini. A todo esto, Gino, ¿dónde estabas cuando pasamos tu tema? Posta, sí, lo pasamos. Yo pensé que estaba, pero bueno, primero faltás al funeral de Diego, después faltás al casamiento de Carlitos y ahora faltás a tu tema. Sos un desastre, Chino, sos un desastre. Organiza tu vida, loco. Hasta la semana que viene. Bye, Nick. 続く。へえ。